En este inmenso escenario de dementes, buscamos la locura que nos pertenezca. Somos los protagonistas de un cuento contando cuentos. Somos nuestra propia historia. Diremos palabras hasta que haya. Estamos como todos, habitando ficciones. Y se estaba cagando. El Marcelino, bienvenido al paraíso. No llores más y alégrate de seguir vivo. Mejor vivir en este mundo que en mi culo, porque aunque tú seas mierda, esta tierra es tu letrina. No llores más y limpiala con tu sonrisa. Esta alegría hay quien tira de la cadena. Es Marcelino, bienvenido al paraíso. Primero aprendes cómo reírte de ti mismo. Y te será fácil descojonarte de todo. Porque si tú te tomas la vida en serio, estás perdido. Pásalo bien, pa' cuatro días que vivimos. Pa, otra vez, pla, cómo rompen los huevos. Y lo acachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Y es que con tanta porquería, la que nos mandan desde arriba, levantamos paraísos de inmundicia y alegría. ¿Quieres fijarte un palacio de mentira y con sonrisas? Insiste, nada cambia, somos lo mismo de siempre. ¿Quién decía eso? Arroyo de charco. El final es en donde partí, decían. Bueno. Ay, Marcelino. Pero este año arrancamos con onda, ¿eh? Sí, no me van a decir que no, escuchate copete. Marcelino, bienvenido al paraíso. No es humor negro, ni una broma de mal gusto. Es solo un chiste, lo que es un chiste muy profundo. Fíjate bien, que tan absurdo te resulta divertido. Que tan gracioso verte siendo como somos. Lo mal que estamos, pero qué bien que lo pasamos. Y aquí estamos, che, para seguir pasándola bien, de eso se trata. Lo mal que estamos, pero hay que bien que lo pasamos. Venga, Pepe, tíralo con el instrumento. Bueno, ¿vamos a empezar o no vamos a empezar, che? ¿Qué dice, operador? Qué loco esto, ¿eh? ¿Cómo andan todos, che? Bienvenidos. tanto tiempo sin encontrarnos. La verdad que se los extrañaba. ¿Se entendió cómo se llama este programa? No se entendió un carajo con el copete. Me parece que no quedó muy claro, ¿no? ¿Qué dice, operador? ¿Cómo anda? Tanto tiempo. ¿Hay alguien del otro lado, che? ¿Cómo estaban tanto tiempo, che? La verdad que se extrañaba estar acá en la radio. A ver, pongo otra vez el copete, pero ahora a ver si se entiende cómo se llama este programa. Póngalo otra vez. No, no, al principio nomás, a ver. A ver ahí. En este inmenso escenario de dementes, buscamos la locura que nos pertenezca. Somos los protagonistas de un cuento contando cuentos. Somos nuestra propia historia. Diremos palabras hasta que haya. Estamos como todos, habitando ficciones. ¿Ahí se entendió? El nombre del programa, digo. ¿Qué va a ser? Sí, Habitando Ficciones se llama este programa, che. Por si no quedó claro, lo decimos. Habitando Ficciones, así. El escenario de las voces murió, el escenario de las voces, sí. Los que no saben, yo soy Rudy, che. Bueno, les cuento un poquito, volvimos aquí para hacer radio después de un año de ausencia. Y cuando digo un año, digo exactamente, específicamente, literalmente un año. Porque, y no fue buscado, ni a palos. Después cuando venga la compañera Lorena, que va a venir, va a estar con nosotros aquí, acompañándonos. Lo que pasa que, bueno, viene de otros menesteres y va a estar llegando aquí a los estudios de la Estación del Sur, suponemos, aproximadamente a las 15:30 horas. Esto va a ser cada 15 días, la compañera va a llegar tarde y los otros dos sábados que restan va a llegar a las 2 de la tarde y va a arrancar el programa con nosotros. Ella cuando venga nos va, supongo yo, a aclarar un poquito más esto de las fechas y de los números, ella que es tan mística. Pero les decía esto de que es exactamente un año, porque cuando nos fuimos aquí de la Estación del Sur, cuando le dimos fin al ciclo del escenario de las voces, después de haber estado aquí en las tardes de la Estación del Sur, 3 años creo que fueron, 3 años de lunes a viernes, de 14 a 17 horas. ¿A las 14 empezaba? Sí, ¿no? Sí, de lunes a viernes de 14 a 17 estábamos aquí con el escenario de las voces, 3 años estuvimos. Y el año pasado le dimos fin. Y el último programa que hicimos del escenario de las voces fue un viernes 7 de enero. Y hoy volvemos a la Estación del Sur un sábado 7 de enero. ¿Viste qué loco? Oh, ¡qué loco! La compañera nos develará el misterio del número 7 cuando venga. Y aquí volvimos, che, para hacer otro programita, otro nombre. Como dice el copete, en realidad en el fondo somos los mismos. Sigue estando aquí el operador, sigo estando yo aquí hablando al pedo. Ya va a estar en un rato la compañera Lorena. Y vamos a arrancar este nuevo ciclo, versión 2012. En este caso con este nuevo proyecto llamado Habitando Ficciones. Todo cumple su ciclo, todo tiene su fin, por eso el escenario de las voces llegó a su fin. Nosotros nos tomamos un año sabático. Sabático en relación a lo que se refiere a FMs y a radios FMs, porque uno ha hecho un montonazo de cosas en este año. Oh, si te contara, pero no viene al caso. Así que nos tomamos el año sabático de FM Estación del Sur y aquí volvimos para arrancar este nuevo proyecto. Vamos a estar todos los sábados de 14 a 18 horas. No sé si todos, porque creo que hacemos esto, el próximo, después creo que nos vamos así, ya nos tomamos vacaciones. Sí, bueno, ¿qué querés? Pero, dicho así a grandes rasgos, este programa va a salir aquí por la Estación del Sur todos los sábados de 14 a 18 horas. Esperemos volver a pasarla tan lindo como la hemos pasado en todos los otros años, haciendo el escenario Las Voces, haciendo la Flor en Jaque. Así que bienvenidos a todos los que anden ahí por el otro lado, por los diferentes medios, porque ahora está toda la tecnología de la Internet. Ahora les vamos a contar un poquitito los diferentes medios para escuchar este programa que yo te dije se llama Habitando Ficciones. ¿Por qué el nombre? Bueno, cada uno que interprete lo que le parezca, ¿no? ¿Qué vamos a andar explicando? Están de más las explicaciones. Bien, aquí estaremos nosotros habitando nuestra propia ficción. Cada uno habitará la suya, che. Mientras tanto, como decía también el Copete, tratando de pasarla bien. Y aquí volvimos, sin caer en demagogia. La verdad que se extrañaba mucho estar aquí en los estudios de la FM Estación del Sur y compartir un rato con viejos oyentes, si es que andan, con nuevos, ¿eh? Así que saludos a todos, che, bienvenidos. Hablando de viejos oyentes y de esos oyentes que dejaron de serlo para ya ser amigos, le mando un gran saludo, por más que no me va a estar escuchando, es al pájaro, que no la está pasando muy bien por problemas de salud. Así que, bueno, si algún personaje cercano a él nos escucha, le mandamos un gran saludo y le deseamos una pronta recuperación y esperamos tenerlo, como siempre fue, del otro lado, aportando, como siempre lo hizo el pájaro. Desde aquí le mandamos un abrazo grande. Estamos escuchando en la cortina a los escoceses Belén Sebastián. Los saludo, operador. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. La compañera Lorena, les dije, va a estar en un rato aquí en los estudios con nosotros. Bien, también aprovecho para mandarle saludos a aquellos también viejos oyentes, personajes que uno de una u otra manera ha tenido contacto a lo largo también de este año, por más de que no hemos estado aquí en el aire de la Estación del Sur. Entre ellos, por ejemplo, le mandamos un gran saludo a Diego, el Lata, el Tornero, no sé ya a esta altura cómo lo están llamando, que está con su programa los jueves llamado Sin Hilo. Si anda por ahí él, le mandamos un gran saludo, ¿eh? ¿Cómo anda, Tornero? Saludos también a los amigazos del Ojo Blindado, con los cuales volvemos aquí a compartir estudios. Saludos también a Lili, a Gerardo, que de diferentes maneras nos han hecho llegar mensajes diciendo no, que cuando volvíamos, que cómo, que nos fuimos, que esto y que lo otro. Bueno, gracias. Y aquí estamos, che. ¿Te lo pidieron? Ahora aguántensela. Saludos a Mariano también, si anda por ahí del otro lado. Un abrazo grande le mandamos. Bueno, no sé si me olvido de alguno, che, mil disculpas. Van a tener acá las vías de comunicación nuevamente para contactarse con nosotros. Le mando un gran saludo a la compañera Joana. Se le va a complicar por el momento venir a algún blog, compartir con nosotros, algún informe, como solía hacerlo. Esperemos que en alguna oportunidad pueda estarse también aquí en los estudios. Le mando un gran saludo. ¿Por qué esa manía de seguir hablando en primera del plural? Bien, y saludos a los que anden ahí entonces del otro lado escuchando este primer programa de Habitando Ficciones aquí en la FM 99.9, la Estación del Sur. Ya te dije, vamos a estar aquí hasta la hora 18, 4 horitas. Oh. Después de un año bastante intenso, la verdad que sí. Y bueno, lamentablemente, con algunas pérdidas bastante importantes. Bueno, se habrán enterado ya aquí en la radio, porque era un personaje de la radio, un personaje en sí del escenario de las voces, de la Flor en Jaque. Y bueno, uno nunca sabe cómo son estas cosas, si llega o no llega a algún lado lo que uno dice. Hay quienes dicen que cada palabra, cada sonido queda en el éter, queda vibrando. Le mandamos un inmenso, inmensísimo abrazo a nuestro amigo el Fafa. Bueno, y también, si le parece, operador, hay gente que todavía, sí, todavía al día de hoy, sigue bancando este programa. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas. O personalmente, en calle Virasoro, 1995. Bien, le mandamos saludos entonces a la gente de Distripac, de Don Victorio, que siguen bancándonos, están ahí en el mercado de productores de la calle 27 de Febrero. Le mandamos un gran saludo a Oscar Brack, productor y asesor de seguros, que también sigue apoyando este nuevo ciclo llamado Habitando Ficciones. También un gran saludo a la gente de Neumacar y también a María Angélica y su forraje Aquiles. También a ella le mandamos un gran saludo. El forraje Aquiles está aquí nomás, che, cerquita, Oronio 5469, donde vas a poder encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, vas a encontrar artículos de limpieza, todo lo que se refiere a tu perrito, a tu gatito, a tu ave, a tu pez. Bueno, si vos sos de esas personas así media dañinas que tenés peces y aves, por lo menos alimentalos, ¿eh? Ahí en lo de María Angélica y el forraje Aquiles. También todo tipo ¿de qué? De accesorio para piletas. Eso también lo encontrás ahí en lo de María Angélica, que queda en calle Oroño 5469, forraje Aquiles. Le mandamos desde aquí a ella un gran saludo. Bueno, las vías de comunicación con este programa son muchas. Sí, con esto de los avances tecnológicos cada vez son más. Tenemos los clásicos, el teléfono fijo de la radio, el 462-2124. Tenemos también el teléfono celular, que es el mismo de siempre, che, el mismo que fue toda la vida del escenario de las voces. El 156-70-76-44, ahí pueden también mandar los mensajitos como siempre lo hacían. 156-70-76-44, si tienen ganas de escuchar algún tema y tenemos ganas de cumplir, se los pasamos, cualquier cosa que quieran opinar, lo pueden hacer también ahí, vía celular. Pero ahora vamos al rubro internet. Este programa tiene un correo electrónico, que es habitandoficciones@hotmail.com.ar. Si quieren hacernos llegar gacetillas o bueno, cualquier cosa, ahí tienen el correo electrónico. Estamos también en Facebook, sí. No, por lo menos yo, no sé si la compañera mucho más, todavía no le agarramos mucho la mano, ¿eh? Pero está ahí el Facebook de este programa, lo encuentran así, con el nombre del programa, Habitando Ficciones. Everyone thought it was a shame. Estamos saliendo también en vivo por internet a través de www.justin.tv/FM Estación del Sur. Así que también saludos a los que nos estén escuchando vía internet. Bueno, y también tendríamos, escucharon bien, tendríamos, dije, que tener ya para esta altura el blogspot del programa. Pero, vio cómo son estas cosas. Supuestamente tendría que estar, pero la persona que tenía que hacerlo no lo hizo, es así. No le vamos a echar la culpa en este caso a la tecnología, no son problemas técnicos, sino problemas humanos. El eterno problema humano de hablar, ¿viste? Es que el ser humano habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Y aquí estamos, sábado 7 de enero, sin el blogspot, ¿viste vos? No les alcanza con haber vivido, tienen que contarlo, decía Beckett. Bueno. Acá te la cuentan, eso, te la cuentan y acá estamos, sin blog. ¿Qué me cuentas? Pero bueno, creemos que pronto va a estar el blog de este programa, que suponemos se va a llamar habitandoficciones.blogspot.com, donde vamos a hacer como hacíamos con el escenario de las voces. Vamos a estar subiendo los programas ahí en el blog para que cada cual lo escuche cuando quiera. Si no lo pudo escuchar en vivo y en directo y tiene ganas de escuchar este programa, le dé el play ahí en el blog y escuche este Habitando Ficciones cuando tenga tiempo, cuando quiera, cuando se le antoje. También la idea es, como hacíamos antes, ir subiendo la información que vamos tratando a lo largo de estas 4 horas. Todo eso va a estar, no sabemos cuándo, pero va a estar en el blogspot de Habitando Ficciones. Así se llama el programa, che, no es mal escenario de las voces eso. No, no, cambiamos. Tampoco es la flor en jaque, no, cambiamos. Vamos a hacer lo mismo, pero cambiamos, sí. Todo cambia para que nada cambie. Pero eso sí, estamos con todas las pilas, che, con todas las ganas de volver aquí a la FM Estación del Sur a hacer radio. Así que los que nos quieran acompañar, bienvenidos. Y los que no, ya saben lo que hemos dicho siempre, se apaga la radio y listo, no es tan difícil. Todo es más simple de lo que parece, ¿o no? ¿No? Pero bueno, aquí vamos a estar haciendo más o menos lo que hacíamos en el escenario de las voces, ¿eh? Capaz que tirando algunas frasecitas a veces, hablando de algún escritor, hablando un poquito de cine, hablando de música, y eso, ¿no? Habitando ficciones, sí. Hoy la compañera va a estar recordando a una mujer que se murió hace poquito. ¿Eh? Lo va a contar Lorena cuando venga. No les voy a adelantar nada, voy a dejar el misterio. El amigo amarillo tiene una frase que él repite siempre. Para comprender el misterio... ¿Cómo era? Olvidé la frase, ¿vos podés creer? Algo así como que para comprender el misterio hay que convertirse en él. Y así anda Amarillo por la vida haciendo un misterio. Vaya a saber dónde está, le mandamos un gran saludo. Bueno, entonces la compañera va a estar recordando a una cantante que murió hace poquito. Bueno, con todas las cosas que pasaron en este año, tenemos para hacer 10 programas más o menos, ¿o no? ¿No? ¿No pasó tanto? Estuvo Plache en Rosario. ¿Nadie lo fue a ver? ¡Qué cosa! No aprendieron nada. Yo me enteré, porque viste cómo es la vida, uno se entera, que de un oyente acá del escenario de Las Voces, de La Flor en Jaque, fue a ver a Albert Pla, creo que sí, Gianni era, me parece. ¿Los demás? No, no aprendieron nada. Bueno, estuvo Silvio Rodríguez, che, también. Estuvo John Scofield. Estrenó una nueva película Woody Allen. Peliculón, si no la vieron, bueno, supongo que ya a esta altura la deben haber visto. Salió la película de Violeta Parra, no sé si la compañía de Lorena la habrá visto. Mirá todas las cosas que pasaron en el mundo. ¿Qué más pasó? Bueno, alguna cosa se me debe estar pasando, pero pasaron muchas cosas, sí. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien que murió? ¿No? No. Bueno, así que va a ser eso el programa, che. Hablando de todas estas cositas que siempre hablamos, ¿eh? Las cosas que más nos apasionan y nos gusta, venimos acá y la compartimos. El que lo quiere escuchar, lo escucha, y el que no quiere escuchar, no lo escucha. Tan sencillo como eso. Al pelado verdadero, si anda por ahí, le mandamos también un saludo muy grande, ¿eh? Nos encontramos con un animal nuevo aquí en la radio también. Bueno, creo que ya están hechas todas las presentaciones. Seguramente cuando venga la compañera Lorena también hará todo su descargo, nos contará cómo le fue en el año, cuáles son sus expectativas, ¿eh? Y todas esas cosas. Si alguien nos quiere contar, bueno, ya les dije todos los medios de comunicación que hay, el 462-2124, seguimos teniendo el mismo celular, el 156-70-76-44, lo pueden hacer a través del Facebook de este programa que es Habitando Ficciones. También lo pueden hacer en el canal Justin TV. Esta radio está saliendo por www.justin.tv/FM Estación del Sur. Y el correo electrónico de este programa, habitandoficciones@hotmail.com.ar. No te olvides el ar, porque sí, a veces se lo olvidan. Bueno, y como te decía, esperemos que pronto tengamos nuestro blogspot, ¿eh? Para seguir subiendo los programas y los materiales que vamos a ir tratando aquí todos los sábados de 14 a 18 horas. Y así, como siempre, hablando boludeces, se nos pasó ya la primera hora de programa, ¿viste vos? Y así se nos pasa la vida. Hablando boludeces se nos pasa la vida, ¿viste? Bueno, vamos a irnos ya a la tanda. Mirá qué rápido. Volveremos y esperemos que esté la compañera o estará al caer, suponemos. Sí, que no se lastime, que va el parador siempre igual con los chistes, ¿eh? Oh. Bien, vamos a arrancar de esta manera. En algún momento lo hacíamos en el escenario de las voces. Vamos a escuchar dos versiones de un mismo tema. ¿Les parece? Después vendrá la tanda de la radio, la tanda nuestra, algunas temitas musicales más. Y volveremos aquí al aire hasta las 6 de la tarde. Si se quieren comunicar, 462-2124-156-7076-44. Estamos aquí en el primer programa del año, el primer programa, literalmente, de este nuevo ciclo llamado Habitando Ficciones. Escuchamos el tema Five Years. No, en inglés no aprendí nada igual en este año, sigue siendo exactamente lo mismo, sí. Five, o sea, número 5, ahí está. 5 años se llama el tema, es de David Bowie. Primero escuchamos una versión que hace un brasilero llamado Seu Jorge, o como se pronuncie, tampoco aprendí portugués, y después el original de Bowie. Cuando quiera, operador, vamos. Sí. Muito tempo eu fico a viver pelos mares, mergulhando profundo em recifes e corais. Minha missão nesse mundo é pesquisar animais, mergulhando no escuro com perigos reais. E por isso agora que eu cheguei aqui, nada vai me tentar a fazer desistir. Eu não posso dormir com você nos meus sonhos. Já conheço seu doce, seu olhar tão medonho, e é sem ar que eu fico. Há muito tempo eu fico, e nunca fico rico. Aí por isso eu grito, hoje eu te frito. Sobre o mar, o horizonte, fico admirar no cais. Quando o vento está calmo, tudo fica em paz. Eu estou nessa trilha e não sei quanto tempo faz. Eu não vejo sentido, mas os meus ideais. E agora que eu fiz um acorde maior pra cantar pra você minha angústia e dor, não me deixe aqui sem carinho e só. Venha viver comigo, venha ser meu amor, porque eu não vivo há five years. Quase não vi nada nesses five years. Estar no mar azul é meu viver há five years. E de norte a sul é minha sina five years. Porque eu não vivo há five years. Quase não vi nada nesses five years. Estar no mar azul é meu viver há five years. E de norte a sul é minha sina five years. Porque eu não vivo há five years. Quase não vi nada nesses five years. tá no mar azul é minha sina five. E de norte a sul é meu viver five. Five. Oh, oh, oh. Yeah. Five. Sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. A brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store, everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. And all the nobody people. Never thought I'd need so many people. Girl my age went off ahead. Hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm sits there through the wheels of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest. And the queer threw up beside his dad. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your age, the way that you talk. I kissed you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years. Five years. What a surprise we got.

upon your magic whirling ship. Oh, my senses have been tripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Catch your dancing spell my way. I promise to go under it. I'm not sleepy yet, there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Aquí continuamos haciendo ya la segunda hora de este primer programa de la temporada, primer programa de este Habitando Ficciones aquí en la 99.9, la Estación del Sur. Pasaba la tanda musical, escuchábamos en primer término el tema de David Bowie, Five Years, primero hecho por el brasilero Seu Jorge, o como se diga. Después sonaba un temita, el clásico Here Come the Sun, Here Come the Sun, o como se diga también, interpretado por Richie Havens. Y recién, Mr. Tambourine Man, interpretado por la banda inglesa The Beatles. Ahora en la cortina, un discazo, no se lo pierdan. Two Men with the Blues. Willie Nelson y Wynton Marsalis, juntos haciendo este disco hermoso. Le mandamos un saludo inmenso a Gerardo, que se comunicaba con nosotros recién al 462-2124. Bueno, un gustazo, ya se lo dije por teléfono, volver a tenerlo ahí de oyente, volver a este intercambio que se daba antes cuando estábamos en el escenario de las voces. Así que contento y un gusto de tenerlo ahí del otro lado, Gerardo. Un abrazo grande, está invitado cuando quiera a visitarnos aquí, que vamos a estar los sábados de 14 a 18. Nos está escuchando Gerardo a través del Justin TV. Más específicamente, para escucharnos por internet, lo tienen que hacer en www.justin.tv/FM Estación del Sur. La compañía de Lorena recién nos avisaba también con un mensajito que está al caer, che, está por llegar, en un ratito nomás, faltan minutos. No, no está a minuto la compañera, está a segundos, se está acomodando. Quedan 15 segundos. Quedan 14. 13. ¿Qué dice el operador? Lo hago muy largo los segundos. Y es para meterle más suspenso. A ver, compañera, esto es, ¿vio?, prueba y error. Vamos a ver si anda su micrófono, dice el operador. A ver. Ahí anda, ahí se la escucha. Muy bien. ¿Cómo anda tanto tiempo? Acá estamos. Le iba a decir, pone más énfasis, más suspenso, ni que fuéramos a sortear algo. Estoy para parecer yo, tampoco es tanto. Ni que hubiésemos, como decía yo al principio, cambiado demasiado. Cambió todo para que nada cambie. No sé, a uno le han pasado cosas. Sí, yo ya dije que usted iba a contar. Yo más o menos diré que, bueno, fue un año bastante intenso, nos han pasado muchas cosas igualmente. Montón. Y bueno, uno siempre igualmente cambia si uno vino el año pasado. A otra cosa que usted va a tener que aclarar ahora, yo ya lo dije al aire, así que ya la comprometí. Pero si después de un año nosotros venimos y seguimos siendo exactamente lo mismo que fuimos un año atrás, estamos en problemas. Y un poquito, sí. O sea, algo, qué sé yo, le salió una varices, por lo menos un granito, algo nuevo tiene que tener. Algo te tiene que haber pasado un año, si no sos una babosa, si no te pasó nada. Un dolor de muelas, aunque sea. Claro. No lo deseo, ojo, es horrible, pero por lo menos. Mínimo. Yo, sinceramente, tuve un año fantástico, le digo, y no estoy siendo irónico. Suerte que tú. Un año, la verdad, alucinante. Pero fantástico en un montón de aspectos, re bien. Pero ve que esas son las leyes de las compensaciones. Usted tuvo un año de 10. Sí. Y yo me cagó a palo el año, realmente. No le fue bien. Tuve mis alegrías, no lo puedo negar porque, digamos, ya hoy puedo llegar a decir, soy profe. ¿Es profesora? Sí, y ya está, ya, o sea. ¿De qué? Nada, sí, ya lo sé, fue una pregunta retórica para que no, usted nos cuente a los oyentes. Yo estaba tratando de pensar de qué podía llegar a ser profesora, pero Ajá. Bueno, ya está, hemos finalizado, por suerte, ya estamos en otro proceso, ahora el de desocupada, o de pseudo desocupada, ajá, póngale. Pero no dijo profesora de qué. Profesora de teatro. Profesora de teatro. Sí, sí, sí, así que bueno, en esos menesteres que uno ha estado metida, por lo menos, ya ahora curricularmente tienen su finalización. Y le voy a hacer la clásica pregunta de, a ver, de Doña María, de cualquier vecino de barrio, sí, de cualquier vecino, de cualquier Don Juan. A ver. Y se gana mucho con eso. Yo creí que me iba a preguntar la que me han preguntado a mí un montón de veces. No, y no. Para ser profesora de eso, ¿tenés que estudiar? Claro, hay que estudiar para eso. Y a veces es aconsejable, porque hay cosas que uno no sabe, o sea, de la psicología de los niños, los adolescentes y los adultos. Ajá. Hay cuestiones por ahí estructurales que uno tiene que aprender, sí. Ahora, lo de la plata, y Dios, qué sé ¿qué yo? La amiga mano. Si me hubiese querido hacer millonaria, es obvio que no sigo esa carrera. Exactamente. O sea, tampoco, me imagino que tampoco estaría acá, tampoco haría ninguna de todas las cosas que hago. Pero bueno, acá bueno, estamos. ¿Y cómo está? ¿Cómo se siente volver acá, esta radio, este nuevo programa? Y muy nerviosa. ¿Está nerviosa? Sí, porque más allá de que uno ha venido, por suerte, a visitar a los amigos del Ojo, ha estado, digamos, en la radio, pero es como que es empezar de nuevo, quíralo, ¿no? Sí, sí. Es empezar de nuevo. Y obviamente que uno también, al no ser el mismo, es como que dice, bueno, vamos a arrancar, qué sé yo, o sea, de por sí estoy re mal sentada. Sí, no la veo muy cómoda. No, porque me senté rápido y quedé así. Ajá, sí, sí, como vino, se tiró ahí, no la veo así muy relajada. No, como que en un ratito ya, aparte muy ansiosa. Bueno, estaba ansiosa. Y sí. Y se me dejó solo para arrancar. Y bueno, pero es que en eso no voy a, lamentablemente por lo pronto no lo voy a poder evitar algunos sábados. Algunos sábados. Bueno, otros sábados vamos a no venir. Yo ya adelanté, capaz que hacemos este el sábado que viene y ya nos tomamos vacaciones, che. ¡Qué bueno! No digo que la estoy pasando re bien este año. Pero fantástico, igual, eso es 2011, ¿eh? Bueno, 2012 días, pienso seguir pasándola bien. Me parece genial. Uno de mis objetivos para este 2012 es pasarla bien. Yo voy a tratar de hacer lo mismo. Igual, ajá, las razones por las que estuve mal no fueron porque me las busqué, sinceramente. El cosmos confluyó en contra suya. Y sí, pero usted sabe que ya en el escenario veníamos hablando de todo esto y la verdad es que no me sorprendió tanto. Obviamente, ajá, son cosas que uno no quiere, pero el cosmos, como, viste que yo te avisé, así está. Y cumplió. Sí, y Ludovica también. ¿Ludovica cumplió? Ludovica cumplió. Y ahora le tengo que preguntar algo de eso. Ah, bueno, pregunte. Antes que nada, le cuento, sí, esto que le decíamos. Probablemente hagamos este el próximo sábado. Nos vamos de vacaciones. Volvemos. O en todo caso aclare, se va de vacaciones. Ah, bueno, me voy de viaje. Y la cosa era arrancar igual, ya para ir ambientándonos y de a poquito y después volver y vamos a faltar otra vez, después en marzo, que usted dice que sea una mujer, ahora es una mujer recibida, profesional, sí, docente, o como uh-huh quiera llamarlo. Y a partir, ¿se puede decir lo que va a ser a partir del 3 de mayo, póngale? ¿Del 3 de mayo? De marzo, perdón. Y no sé, pero no sé si le va a interesar a nadie que enterarse de eso. Usted dice que va a ser... Y algo va a cambiar, por ejemplo, a partir de esa fecha yo le voy a decir, señora... No, No, lamentablemente voy a seguir siendo yo una firmita más, pero bueno, no. No, la esencia no cambia, dice usted. No, y menos a esta altura. Ajá. O sea, si hubiese cambiado hace tanto tiempo atrás, pero no, la verdad que... Va a ser una mujer casada. Sí, en realidad... En los papeles. En realidad... Sí, ya está casada hace mil años. Claro, por eso le digo, no influye muy mucho. Sí, obviamente, uno estaba buscando la excusa para hacer joda y estaba buscando y hasta que le encontró y bueno, lamentablemente era firmar un papel y bueno. Va a ser joda acá también, en este programa, la gente puede venir acá a traerle regalo de bodas. Usted sabe que a mí los regalitos le no gustan. Me molestan para nada, brindis no hay problema. Sí sabe que obviamente 2 de la tarde, un vasito de cerveza y ya. Queda, sí. Es un desastre, pero bueno, haremos un intento. Thank you. Bueno, para ir habituándola, le cuento, por ejemplo. Ha llamado por teléfono a Gerardo, le mando un gran saludo a usted. Muchísimos besos para él. Está escuchándonos a través del Justin. ¡Hola, Gerardo! Salúdelo, ponga la camarita si quiere, le mando un saludito. No, después me di cuenta que por suerte no está nombrando a ningún lado, así que... Ajá. Otro que nos manda un mensaje es el Tornero. ¿Qué nos dice? ¿Cómo anda, Tornero? Muy buenas. Uno de los que nombré yo apenas empezamos, como aquellos oyentes con los cuales uno ha tenido contacto a lo largo del año, por más que no estuvimos aquí en la Estación del Sur. Nos dice, bienvenido, amigazo. ¿Seguís teniendo el celular que habla en signos? El celular de la radio sigue siendo el mismo celular que habla en signos, Diego. Así que aquí me llegó perfectamente. Muy bien. También otros grandes oyentes y a la vez grandes amigos también. En este caso el Fede. ¿Cómo anda el Fede? El Fede nos dice, felicidades en la vuelta al aire. Después los escucho en diferido por Justin. Ya organizaremos pronto una juntada. Salud. Oh, ya quieren empezar con la joda. Recién llegamos. Pero me parece genial. Está buenísimo eso. Total, nosotros no decimos que no. No. Acá el Tornero también nos decía, todo no se puede. O se es profesora o se gana plata. Jaja, no seas angurrienta, jaja. Sí, usted lo quiere todo. No, ya le dije, si yo hubiese querido todo, no me hubiese puesto en esto. O sea, uno elige realmente lo que quiere ser y con lo que disfruta. Y sí le digo, lamentablemente, al Tornero, hay censura. Porque ahí mandó un mensaje y no... No se lee al aire. No, ese no se lee al aire. Me parece fantástico. Este nuevo siglo 2012 vamos a censurar mucho. No creo, pero hay cosas que sí, hay chistes que no tienen tanta gracia al aire. Bueno, queda a su criterio, yo no lo he leído, así que usted decide. No, bueno, yo después en todo caso se lo doy a leer y si usted opina distinto con respecto a la censura, lo lee. Bueno. Bueno, lo que le iba a preguntar era algo que yo decía apenas... arrancábamos hoy el programa con el operador, que nos cuente a ver cómo es la onda del número 7, porque nosotros nos fuimos aquí de la radio, yo les contaba a la gente, el último programa del escenario de las voces fue un viernes 7 de enero. Sí. Volvemos ahora en este nuevo ciclo de Habitando Ficciones un sábado 7 de enero, sin buscarlo. ¿Qué pasa con el 7? Porque justo, ¿es casualidad? ¿No es casualidad? No, el hecho de las casualidades no existe. No existe. No creo que haya sido voluntad de este programa y de la producción irse un día y volver el mismo. Ajá. Por suerte la producción tiene tan mala memoria para esas cosas que lo dudo. El hecho es que también, o sea, siempre se dijo que el tema del número 7 es el número del misterio o de la sorpresa. Sí. Entonces, ante esa situación es como que hay una parte muy buena si estás, digamos, bajo el número 7. O sea, ajá, porque por ahí el 9 es más de lo material, entonces tiene otras... otras connotaciones. Claro, otra búsqueda. Uh-huh. El hecho del 7 y a su vez con todo lo azaroso que puede llegar a darse en esa sorpresa, en ese esperar, está, digamos, tiene un buen augurio. Ahora, ¿de qué este programa va a salir mejor que el otro? No, eso yo nunca me animaría a decirlo. No. Me parece, igual usted sabe que si empezamos con historias anteriores, me parece que lo del 7 viene, o en mes 7 también, que hemos hecho cambios, porque sí, en julio también fue que la Florenja que pasó a la noche. Ah, mire cómo se acuerda de esas cosas usted. Y usted sabe que a mí, o sea, toda la parte astrológica, astronómica... Ajá. Y en esa tipo cabalística me gusta mucho, entonces por eso le digo, o sea, uno es como que ahí empieza a armar los hilos y el 7 ha estado muy signado acá. Misteriosos estamos entonces. No tanta, no exagere. ¿No? No, somos usted y yo haciendo el programa, no es mucho. Es mucho. Bueno, usted ya sabe cómo se llama este programa, ¿sí? Sí, Habitando Ficciones. Bueno, eso me contaron. Bien, sabe los teléfonos, sabe el mail, sabe el Facebook, sabe lo del Justin, la tiene clara con todas esas cosas. Y yo le digo ahora, dígame las vías de comunicación con este programa, por ejemplo. Uy, no, estoy hasta las manos, porque el del Justin es el que tengo la duda. O sea, el del... Bueno, el mail de Habitando Ficciones es habitandoficciones@hotmail.com.ar. Uh-huh. El después, el teléfono fijo 462-2124. El suyo me lo olvidé. ¿Cómo que puede ser que se olvidó el teléfono de la radio como hemos usado siempre? Y pero porque, o sea, como uno lo tiene, digamos... Bueno, va a contar incidencia, yo lo tengo en el teléfono, entonces sí. Es Rudy, ya está. Bueno, póngale radio ahora. Y bueno, no, déjeme con Rudy. Total, ya sé que también es para la radio. ¿Quiere que lo diga? Espéreme un segundo que lo busque. No, es poco serio. No, ¿y por qué? Ah, mire, ahí está. Sí, 150... No, espéreme. 156, ahí sí, venía bien. 707644. Muy bien, ahí está. ¿El fijo? 462-2124. El mail del programa, ya lo dijo. Sí. El Facebook del programa, bueno, se supone que... Sí, Habitando Ficciones. Ahí está. Difícil, y le faltó, ¿no? Bueno, le faltó el Justin. Claro. Que es www.justin.tv/FM Estación del Sur. Estación del Sur 2. 2. Ah, hay que decirlo el 2, yo sí, no lo decía. Claro. No, porque si no va a ir a cualquier lado. Ah, bueno, le mandamos saludos a la gente que nos escucha también a través del Justin. Muchísimas le mandamos gracias. Un gran saludo a la compañera Joana. Ay, buenas tardes. Ya decía, yo al principio esperemos que pueda venir a hacer algún informe en algún momento. Lo que pasa es que por problemas de horario, sé que elegimos un horario complicado. Usted sabe que no es para la compañera Joana solo. Pero bueno, hemos paseado por tantos horarios con la flor en jaque, con el escenario, que dijimos, sí. ¿Por qué no un sábado? Sí. Nunca tuvimos un sábado. Un domingo tampoco. No. Siempre fue entre la semana. No, tráteme que un domingo no, ese sí déjemelo. Ajá. Bueno, pero es lindo acá con el aire acondicionado, sabiendo que la gente afuera se está muriendo, derritiendo, estar acá haciendo radio, 4 horitas, tomando mates. Pero bueno, pero usted sabe que hay cosas que igual en uno no cambian. Y usted sabe que yo los domingos trato de escaparme lo más posible a mis pagos. Sí. Entonces, ese es el que le voy a faltar muy seguido. Claro, no, pero domingo no, quédese tranquilo. Ah, bueno, gracias. Bueno, la compañera Joana nos decía, chin chin, buenas ondas y mucho amor desde acá para ustedes y que viva el arte, única manifestación salvable del bicho humano. Sí, la verdad que sí, totalmente de acuerdo. Este bicho humano que... Ah. No quiero arrancar hablando del bicho humano, porque... No, pero, ¿para qué? Dice ahí en el Facebook de este programa, Habitando Ficciones, que todavía la gente no lo maneja muy bien. El arte igualmente sigue siendo nuestro eslogan, el único refugio para que los sueños no se mueran de frío. Este bicho humano, como yo también decía al principio, habla, ¿sabe? Es un garrón. Y bueno, el bicho humano habla y yo por eso decía al comienzo que teóricamente tendríamos que tener ya el blogspot. Pero el bicho humano habla. No, usted sabe. Y habla. Y así estamos, sin el blog, porque el ser humano habla, claro. y habla. Sería tan fácil si uno no abriera la bocota. Ah, es tan simple, claro. Te ahorrarías tantas cosas, disgustos, ¿no? Si aprendieras a callar en algún momento, ¿no? Pero a veces uno necesita, si no se muere de inanición sin decir boludeces. Sí, tiene que haber un sensor también ahí. No. Interno, propio, de decir, bueno, esto, no, a veces mejor me callo. ¿Eh? A veces nos patina, uno que tiene a veces esos sincericidios terribles, sabe que le patina el sensor, que a veces no quiere funcionar. Y sale, sí. Sin filtro, ciertas verdades o ciertas sensaciones, entonces, al otro bicho humano se enoja. Sí, suele pasar. Y bueno, hágase cargo. No, ya sé, yo igual, yo le digo, padezco de sincericidio, entonces... No, para el otro puede llegar a ser un asesinato, para mí es un suicidio, porque después me quieren pegar, entonces no es bueno de veces. Bueno, como siempre, estamos hablando boludeces, no hacemos nada. Así va a ser Habitando Ficción. usted chatea, huevea y yo acá hablo solo. No. Es la nueva faceta de... ¿De qué? De este programa de radio. No, andaba chusmeando otra cosa. Ah, hay más tecnología. Claro. Ahora que volvimos a la radio, nos hemos encontrado con más tecnología. Sí, aparte hay cosas que por ahí uno no está habituado, entonces no es que estoy... O sea, no tanto como estar hueveando, sino que me encontré con cosas que no tenía ni idea y estoy probando de todo eso. ¿Vio? Qué sí, loco. Sí. Es que son cosas raras para uno. Bueno, no sé si usted quiere aportar algo. Yo decía que vamos a hacer más o menos lo mismo que hacíamos en el escenario Las Voces, en la Flor en Jaque. ¿Usted está de acuerdo? ¿O sí. Tenía otra expectativa para este programa? No, hay muy pocas expectativas, en el sentido que, no sé, a ver. De agronomía no puedo hablarle, de las nuevas tecnologías tampoco, a ver qué otra cosa. De la física cuántica sigo sin entenderla. Ajá. Puedo hablarle de Ludovica, si usted quiere, de los astros un poquito apenas, pero no sé qué espera de claro, de no. En este está programa. Es hablar de algo que es... Conocemos muy poquito, pero es lo único que conocemos un poquito. ¡Claro! Conocemos muy poco de música, de literatura, de cine, pero bueno, vamos a tratar de hablar de lo que por lo menos un poquito conocemos. No nos vamos, como decía usted, a alargarnos a hablar de física cuántica, no nos vamos a poner a hablar de agronomía, ni de economía siquiera, no entendemos un carajo. Mire que ni la doméstica me funciona, así que menos voy a hablar de la otra. Claro, así que mínimamente de algo que por lo menos es lo que cotidianamente nos rodea. Uh-huh. Entonces, pues, nos venimos a comentar y a hablar de esas cositas que nos vamos enterando. Yo ya dije, no dije el nombre, dije que usted va a estar hablando hoy de una mujer que falleció hace poco. Sí, bastante joven igual. Sí, dentro de, no, o sea, de dentro todo. De lo que por ahí uno de las personalidades que ha hablado es más vieja que un montón, pero más jovencita que otro. No, sí, más joven que mucho, más vieja que otro. Y así. Sí, depende con quién le guste compararla. Ajá. Pero espero que se me fue lo que le iba a decir. No, bueno, yo estuve recordando algunas cosas relevantes que han pasado este año, a ver si a usted se le ocurre otra. Primero, bueno, las desagradables. ¿Cómo ser? Y, por ejemplo, que han pasado cosas malas, muy malas. Yo le arrancaba mandándole saludos a un amigazo nuestro que no sabemos si nos escuchará, si no nos escuchará. Porque esto lo podría hablar usted en algún momento, que dicen que cuando usted emite un sonido, uh-huh, una palabra queda vibrando en el éter siempre. Sí. Entonces, por ahí nos llega a escuchar nuestro amigo el Fafa, uh-huh, que bueno, fue la pérdida más importante. Sí. Por lo menos hablo de mí, que he tenido a lo largo de este año. Le mandaba un saludo al pájaro, que tampoco está muy bien que digamos. Sí. Así que, bueno, esperemos que se recupere pronto y tenerlo del otro lado. Sí. Con sus clásicos comentarios ácidos, bardeando, enojado. Relajándonos, como sí, no podía ser de otra manera. Y después, bueno, comentaba, qué sé yo, que estrenó una nueva película Woody Allen este año. Una película alucinante que yo dije, yo supongo que ya todos la vieron. ¿Cómo ser? ¿Cómo ser? Medianoche en París. Ay, no. ¿Usted no vio todavía Medianoche en París? ¿No, no la vio? Porque no fui al cine y le pregunté al videoclub amigo y no la tiene. Bueno, pero bájese la internet. No, usted sabe que sigo... Es muy simple, no gasta plata. No, la verdad que prefiero ir a alquilarla. Digamos, la vagancia hace que camine un par de cuadras y la alquile antes que estar peleándome con la computadora. Pero es muy simple, lo hago yo, compañera. Se pone, lo baja y después ya le queda a usted la película, bueno, entonces la puedo ver 15 veces. No, con una americana sí me sobra. Pero una cosa, ya que para usted le es tan fácil, bájela. Se la presto, mire, claro, Medianoche en París. Claro, préstemela y yo miro Medianoche en París. Muy bien. Después comentaba, vino Silvio Rodríguez. Sí. Vino Albert Pla. Vino John Scottfield. Sí. ¿Y qué más se me está pasando? Vino Chucho. Vino Chucho, junio, julio, por ahí, me parece. No, un poquito antes. ¿Antes? Sí, sí, sí. Que estuvo impresionante. ¿Usted lo fue a ver? Sí, sí, sí. Tuve por suerte el gusto y lo tenía cerquita encima, así que con más razón. No habló, ¿no? Con él. Por suerte. No, él, digo, no. No. En el recital, no se batió alguna, así. No, a no, los no. Chuchos, sí, no. No, igual, Chucho dentro de todo es Para los comentarios es un señor. Ah, Bebo el peor. No, Bebo está viejito. El otro Paquito. Paquito, sí. Paquito está viejo y no tiene filtro. Claro. Paquito, ese sí está peor que yo con el sincericidio. Pero ese sí, los otros no, son más caballerosos en esas cosas. Ajá. Tratan de no meterse. De no entrar en discordia. No, porque si ellos quieren ir a tocar música. Ajá. Como que el resto le frega. Está bien, me parece fantástico. Por eso, lo único que le hinchan las pelotas es cuando les joroban a ellos estando en los determinados lugares. Uh-huh. Pero después... Bueno, estuvo también el tecladista, ¿cómo se llama? El tecladista Yes. Ay, eso sabe el Fede. No, yo lo sé, pero se me fue de... Rick Wakeman. Sí. Estuvo también hace poco. Sí, sí. Ay, me encanta porque de las noticias como que hubo un recorte terrible. Yo creí que iba a contar otras cosas y no. No, no sé qué más pasó. No, no les sabría decir, o sea, otras cosas. No, centrarse en la B, sí, no hay noticias. Ay, pero tengo una que no pude decírsela a usted así en privado, pero ya aproveché. ¿Que lo va a hacer acá al aire? Y sí. Ah, bueno. Total. Seguimos sin filtro, evidentemente. Que, digamos, una alegría así menor, ínfima, pavota, ¿no? Sí. Pero que me alegró mucho cuando me enteré que Patronato le había ganado a Newell's en ese partido de no sé qué que habían armado. Ah, la Copa Argentina. Esa misma. Sí, por penales. Sí, que, o sea... Muy bien, Patronato. Se la bancó la bien después, que... vale. Obviamente, leí la resistencia. Por resistencia, pero bien, bien, igual. Y bueno, pero usted, o sea, usted piense, qué sé yo, Central, Newell, bueno, ahora también River. Son años que jugaban entre los mejores y Patronato todavía sigue siendo chiquitito. No, pues está en la misma altura que River, que Central, que eso que nombra usted. Sí, y que Newell que le ganó, así que... Ajá. ¿Qué va a ser la columna deportiva este año usted no, en el programa? Pero bueno, pero son esos cholulajes que uno por a ahí... A usted le gustan. Y sí, es que a uno le alegran el corazón en esas nimiedades. Well, my bucket's got a hole in it. My bucket's got a hole in it. My bucket's got a hole. ¿Sabe qué? La producción está en el Facebook de Habitando Ficciones. ¿Cómo que la producción está? Sí, el muro de Habitando Ficciones. Sí. La producción lo está viendo en este momento. Ah, sí. Y bueno, era ahora. Danny got no man. Lord, my bucket's got a hole in it. Lord, my bucket's got a hole in it. La idea de arrancar con todo eso, arrancar con un blog. Pero no se pudo. Ya vamos a tener el blog con el material que tratemos aquí. Vamos a subir los programas para que... Como fue en un momento, en el escenario, que teníamos mucha gente que escuchaba a través del blog y dejaba comentarios. Sí. Dentro de poco. Bueno, ¿sabe, compañera, que ya nos tenemos que ir a la tanda? ¿En serio? Sí. ¿Ya son las 4? ¿Vio? Le miércoles. Al final, 4 horas, decimos, nada, todavía ya pasó la mitad del programa. Mira. Porque yo le cuento que no hice nada en la otra. Ah, bueno, si usted me lo dice, yo le creo. Va, nada. Estuve saludando, me puse nostálgico, demagógico, traté de explicar este nuevo emprendimiento, este nuevo proyecto, saludando. Mire. Y bueno, tratando de ambientarme nuevamente aquí a los estudios de la Estación del Sur. O sea que son 2 horas de boludeo para ambientarse. Sí, claro, lleva tiempo. Van a ser creo que dos programas, por eso dijimos, arrancamos ahora, nos vamos a vacaciones, pues sí, volvemos. Está bien, pila. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking, but you can't come in. Bueno, si le parece, nos podemos ir yendo a la tanda. Bueno, me parece. Recordamos, el 462-2124, el 156-70-7644. El correo del programa, tenemos Facebook. Sí, bueno, en Facebook busquen Habitando Ficciones. Y después nuestro correo es habitandoficciones@hotmail.com.ar. Muy bien, a través de esos medios pueden hacernos llegar sus comentarios. ¿Sí? Vamos a la música. Vamos con un temita de este disco alucinante que estamos escuchando, de Winston Marsalis y Willie Nelson. Con un tema clasiquísimo, que creo que es como Over the Rainbow, Somewhere Over the Rainbow, sí. Que lo ha hecho 800 millones de personas. Sí. Bueno, Georgia on my mind, ¿quién no lo hizo? ¿No? Creo que hasta usted, compañero, en su casa lo ha cantado. Seguro, seguramente, no todos del otro lado. Si alguna vez lo cantó. Vamos y volvemos en un ratito. Vamos. Georgia, hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Go back home and take it easy.

Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. They deserve. Time is round and space is curved. Honey, have you got the nerve to be Queen Elvis? See that man that Moses lost? He'll hang and drag before the dawn. Some are made and some are born to be Queen Elvis. It could break your mother's heart. It could break your sister's heart. Coming out the hardest part when you're Queen Elvis. Justify your special way. Justify your special way. Getting blowjobs from the press. Oh, I'm jealous, can't you guess? I could never fit your dress, Queen Elvis. Oh, and I'll sculpt you so very hard. Everybody must get stoned, all together, all alone, babbling beside the throne of Queen Elvis. Justify your special way. Two mirrors make infinity. In the mirror, you and me. Find out just what love could be. Queen Elvis. What they deserve. Time is round and space is curved. Honey, have you got the nerve to be Queen Elvis? Thank you. Bien, aquí volvimos. Pasaba la tanda musical, la tanda publicitaria. Escuchábamos primero a Willie Nelson y Wynton Marsalis con Georgia on my mind. Después escuchábamos un temita de Neil Young, Everybody Know, no sé cuánto más. Everybody Know This Is Nowhere. Vaya a saber uno si se lo pronuncia bien. Sí, más o menos. Ya todos saben que esto es ningún lugar. Ajá. Ah, bueno, ¿lo entendió usted? Sí, son años de escuchándolo son años de escucharlo pronunciar en inglés. Si no aprendo, claro, ya aprendió. Y después escuchamos un tema de Robin Hitchcock llamado Queen Elvis. Ahora Jan Tiersen acompañándonos en la cortina. También le mandamos saludos a la gente de Neumacar, Distripac, Don Victorio, Brac y a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, artículos de limpieza, todo tipo de artículos para su mascotita, su perro, su gato. Yo siempre digo, aves y peces trate de no tener, no sea tan malo. No, por favor. Pero bueno, si lo tenés, qué sé yo, alimentalo. Por lo menos, más, no sé, que le vendría mejor al ave o al pez. Y bueno, y todo lo relacionado a tu mascota lo encontrás ahí, en el forraje Aquiles, Oroño 5469. Le mandamos un gran saludo a María Angélica. Y si quieren comunicarse con nosotros, ¿a dónde, compañero? Al 462-2124, al 156-7076-44. Y si no, también a través de www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Y en Facebook también. Habitando Ficciones. Esperemos para el próximo sábado tener el blog, che. Así también pueden escuchar el programa ahí, consultar los materiales si les interesa, que tratamos acá. Bueno, vamos a hablar de algo, ¿les parece? Me gustaría. Vamos a hablar de literatura. Bueno, ¿qué va a contar? Va a hablar de literatura. Vamos a hablar de un escritor. Mm-hmm. En realidad traje acá para compartir con usted y con los que estén del otro lado y tengan ganas de escuchar una nota a un escritor que yo sé que usted viene dándole duro y parejo. Así que va a poder aportar bastante. A ver, a ver. Lo tiene, si yo le digo Haruki Murakami. Sí. Tanto rompió los huevos el pájaro. Mire, no nos puede escuchar el pájaro hoy. Qué cosa. Escritor japonés, ¿no? Si no me equivoco. Sí, japonés. Haruki Murakami. Les cuento que estudió literatura, estudió teatro también, Murakami. Mire. En la Universidad de Waseda, donde conocí a su mujer, también ahí Yoko se llama la mujer. ¿Sabía usted que tuvo una disquería, Murakami? No, no tenía ni idea. Y un bar de jazz. Por eso le gusta el pájaro. Sí, sí. Igual en casi todos los... por lo menos en los textos que yo leí, siempre nombra el jazz y la música clásica. Exacto. Tiene una cuestión también con Brahms ahí, que medio que no lo quiere y lo quiere. Ah, pero ¿sí? Lo nombra mucho, sí. Pero el jazz sí aparece, sí, más o menos siempre. En todas sus novelas. Bueno, les cuento que cuando dejó el bar... Abandonó también el cigarrillo, no sé qué tendrá que ver, en la vida de Murakami, no nos vamos a meter. Por favor. Y se puso a correr maratones. Ah, por eso dejó el cigarrillo, capaz. Sí, no. No daba para no fumar. Podía. Bueno, imagínese, sale a correr, para, se fuma un cigarro, sigue. No da. Y dicen que esta práctica hasta el día de hoy la sigue manteniendo, la de correr maratones. Eso sí sabía, eso sabía de él. Bueno, en sus libros dicen también que se nota esto, ¿puede ser? ¿Del tema del correr? Sí. La vida saludable, más que nada. Aparece en muchos de sus personajes esta cuestión de o llevar una vida saludable o estar muy relacionado con los deportes, la cuestión de liberar tensiones y demás. Ajá. No, por lo menos en las que yo leí, no de que los personajes corrían maratones. Claro. Pero bueno, pero la cuestión esta de mantener el cuerpo sano, sí, se nota. Sí. Bueno, les cuento, su primer libro es del año 1974. Se llama Hear the Wind Sing. Miércoles. Al que le seguiría una carrera literaria no necesariamente prolífica, pero sí de libros voluminosos y de repercusión mundial extendida. Algunos de sus libros más conocidos son Tokyo Blues. Sí. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. No, no lo leí. Sputnik, mi amor. Sí. Y Kafka en la orilla. Esa no he podido conseguirla. ¿No? No, le estuve ahí. Igual hay otra. Ay, espere. Al sur de la frontera y al oeste del sol, una cosa así se llama otro de los textos de él. Ajá. Que todavía no lo empecé. Y bueno, y hay uno. ¿Qué leyó? ¿Tokyo Blues? Sí. Sputnik, mi amor. Y ahora estoy con. ¿Puedo decirlo? ¿Cómo no va a poder decirlo? Con 1K84. De eso va a hablar en esta entrevista porque es el último. Sí, un libraco importante, sí. Pero está alucinante. Lo tiene arrancado ya. Ya estoy por el final casi. Ajá. Un par de páginas y ya estamos. ¿Y le está gustando? Me encantó. Sí. Sí, me queda por eso, le digo, me queda ese al sur de la frontera y al oeste del sol. Bueno, dicen que ya el nombre de Murakami está sonando, dicen las malas lenguas, que está sonando para el premio Nobel. ¿En serio? Sí, así se comenta. ¿No está de acuerdo? No, a mí me gustaría, porque me gustó mucho la literatura de él, a mí me está gustando. No sé si tiene por ahí la relevancia que han tenido otros autores. Y creo que, hoy en día creo que es el, dicen, nunca estuve en Japón, pero que es el intelectual más importante en este momento del Japón. Ah, entonces en ese caso sí, puede ser. Bueno, y usted más o menos ya lo adelantaba y lo decía. 1K84, la nueva novela de Murakami, tiene 1000 páginas. ¿Mil? Sí. Dicen que se publicó en 3 tomos. ¿Usted lo tiene en 3? Ah, no, yo tengo 2. ¿Dos tomos tiene? Sí. Bueno, dicen que se publicó en 3 acá. Que sé. 3 años le llevó a Murakami escribir la novela. Y es comprensible, porque como es la novela, sí, se entiende. ¿Sabe cuántos años tiene Murakami? No, ni idea. 62. ¿62? No le parece, ¿eh? Eso le iba a decir. Estoy mirando acá. Por lo menos de las fotitos que yo vi, no parece. O sea, póngale que un 40 y pico, 50, sí, pero ahí queda. Se nota que la pasa bien, que no tiene problemas, bueno, físicos, se lo ve, saludable, un tipo que corre. Y aparte, tipo que por eso le digo, la pasa bien, porque él dice que, bueno, divide su tiempo entre Hawái, Japón y un tercer lugar que él lo llama allá. Ah, y ahí se pone misterioso. Bueno, ahí, o sea, allá. Sí, iba a decir él que también nació en un día 7 que se pone misterioso. No sé qué día nació Murakami. Sé que nació el año 1949. Ahora no sé qué día. Habrá que averiguar qué día nació Murakami. Bueno, ahí, o sea, allá. Ese lugar que él dice allá. Es donde desaparece él, más que nada, todas las mañanas mientras escribe sus novelas. Un lugar poblado por los personajes que han llegado a definir su estilo. Enigmáticos, inexpresivos, rebosantes de grandes emociones reprimidas y presentados con una distancia que, algo que no es común en un novelista que vende millones, le ha valido una categoría de culto ya a Murakami. Bueno, ni sentimos Murakami así en un... ¿Cómo sería? En una pose así, humilde. Ajá. Dice, no me pienso como un artista. Dice Murakami, solo soy un tipo que puede escribir, sí. Nada más que eso. Bueno, una camioneta haga lo mismo. No, un no, tipo no. Que puede escribir una novela de mil páginas. Pero además, ¿qué novela? Y aparte, ¿qué novela? Yo leí la historia, ahora lo va a contar Murakami, cómo se le ocurrió. Y me parece, por lo menos, en la sinopsis del libro, me parece una idea alucinante. Bueno, yo después le doy otras impresiones en todo caso. Bueno. Bueno, y como más o menos adelantábamos, la sofisticación de Murakami aprovecha un pasado interesante al frente de un club de jazz a los 20-tantos años, así como su rutina igualmente interesante de frontman. ¿Qué será? No, no, la verdad, disculpe, pero no tengo idea. Perdón, Iron Man. Ah, sí, Iron Man, sí, el de las competencias de 42 kilómetros que después tienen... que corres, nadás y toda esa historia. Ah, mire, qué loco. Las cosas que aprendo. ¿Ve? Por eso quería volver a hacer radio acá, porque aprendo un montón eso haciendo radio. Igual, ¿qué cosas que uno va aprendiendo en la parte deportiva que no son de ejercitarlas? Porque, digamos, mi padre me llamaba que era una jota. Yo, mira, para los deportes no era mi fuerte. Y mire la cantidad de cosas que le estoy contando. ¿Cómo aprendió? Mire usted. Sí, no, yo un concepto que no manejo cotidianamente en mi vida, digamos, ¿no? ¿Le puedo contar una cosita ya que está? Cuénteme una infidencia. Que nació en Kioto el 12 de enero de 1949. Ah, el 12. Sí, capricorniano el muchacho. Mira, no me dice nada con eso, pero digo, bueno, qué loco. Pero usted dice que no sabía qué día había nacido. Bueno, claro. Yo le cuento que nació un 12 de enero. No, digo con su aclaración de capricorniano, digo, que son mucho más terrenales, nada más. Ah, ¿sí? Después, si quiere, le averiguo un poco más de él. Bueno, yo le voy a contar algunas cositas. A ver, entonces, cuéntame. Tan interesantes algunas cosas que dice Murakami. Bueno, como detalló hace poco en sus memorias, pues ya están sus memorias también, se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Se llaman las memorias de Murakami. ¿Por qué? Libros tan lindos para tener ese título. Sí, no se gastó mucho con el nombre, me parece. Murakami, miren, escuchen la rutina de Murakami, sí, su cotidianeidad. Murakami se levanta casi siempre a las 4 de la mañana, escribe hasta mediodía, pasa la tarde entrenándose para maratones y revolviendo negocios de discos viejos, y se va a dormir con su esposa a las 9 de la noche. Es muy sacrificado también, ¿no?, la vida de Murakami. Como régimen, es casi tan famoso como sus novelas, y tiene el aire limpio y fanático de una corrección del caos de su segunda década de vida. También es el tipo de disciplina necesario para producir 1000 páginas complicadas en 3 tomos. Y si no te pone una disciplina... No. Igual eso sí se nota mucho, lo de la cuestión de las disciplinas, se nota muchísimo en los protagonistas. O sea, siempre hay uno que maneja la cuestión de los horarios, la obsesividad con determinadas cosas, de acostarse de una manera, levantarse de otra, y que eso se nota en toda la novela. Bueno, para Murakami, que dicen tiene la constitución de un toro, es una cuestión de fuerza, dice él. A ver. Literalmente dice Murakami, es algo físico. Si uno sigue escribiendo todos los días durante 3 años, se fortalece. Por supuesto que también hay que ser fuerte en el plano mental. Pero ante todo, hay que tener, dice Murakami, fuerza física. Eso es muy importante. Bueno, como veníamos diciendo, venía comentando la compañera, ha escrito sobre la importancia metafórica de su costumbre de correr. Completar una acción todos los días constituye una suerte de ejemplo kármico para su escritura. Sí, dice Murakami, necesito fuerza porque tengo que abrir la puerta. Dice, se pone otra vez misterioso. A ver. Todos los días voy a mi escritorio, me siento y prendo la computadora. No es como Woody Allen sigue escribiendo máquina, dice todavía, con la misma máquina que tiene hace 50 años. Mira. ¿En serio? Sí. Ya, bueno, dígale que se haga amigo de Murakami, entonces. Murakami no, escribe con su computadora todos los días. En ese momento tengo que abrir la puerta. Es una puerta grande, pesada. Hay que entrar a la otra habitación. En términos metafóricos, claro. ¿Se entendió, Murakami? Y hay que volver a este lado de la habitación. Y hay que cerrar la puerta. Hace falta fuerza física, literalmente, para abrir y cerrar la puerta. Si pierdo esa fuerza, ya no podré escribir una novela. Podré escribir algunos cuentos, pero no una novela. ¿Qué son esas señas que hacen? Que por ahí uno lo escucha y suena un poco a verso, no lo discuto. Es escritor, sí, los escritores siempre claro. Adornan las palabras. Pero si usted se pone a leer las novelas, o por lo menos con lo que fue uno Q84, hay momentos en los cuales dices, bueno, vamos a respirar porque, o sea, se empezó a calambrar entero. O hay partes del cuerpo que están más tensionadas que otras. Si usted se engancha en la novela, pasan esas cosas. Con Tokyo Blues por momentos también. Ajá. Con Sputnik no tanto, es como que es más soft. ¿Se podría decir que es una escritura así vertiginosa? No vertiginosa en la, digamos, en los aconteceres, uh-huh. Sino en que uno, por lo menos a mí me pasa, que es como que estoy viviendo, o sea, soy lo que están contando los protagonistas, uh-huh. Entonces uno es como que primero quiere saber qué pasa, después lo otro de que lo está pasando. Y después la sensación de miércoles todavía, entonces... Bueno, si le logra producir todo eso, es buenísimo. Por eso usted sabe que cuando yo tengo esta cuestión, tengo las seguidillas con los autores, como me pasó con Tolso, y es porque me removió todo, entonces me gusta esa sensación. Ajá. Si pasó así nomás, y bueno, es un autor que quedará para otra época. Uh-huh. Bueno, y un periodista le preguntaba a Murakami, ¿hay que superar algún elemento de miedo en esos actos de cada mañana? Y Murakami dice, es solo rutina. Y se ríe, dice, es gracioso. Es bastante aburrido, dice Murakami, es rutina, pero la rutina es muy importante. Uh-huh. Entonces le preguntan, ¿por qué hay un caos? Porque hay un caos interno, le dicen. Uh-huh. Y Murakami responde, sí, viajo a mi inconsciente. Tengo que entrar a ese caos. Pero el acto de ir y volver es una suerte de rutina. Hay que ser práctico. Cada vez que digo que si se quiere escribir una novela hay que ser práctico, la gente se aburre, se siente decepcionada. Bueno, y acá, a ver, ayúdeme. A ver. En su nueva novela, uh-huh. La protagonista, que se llama, si no me equivoco, Aumame. Aumame. Aumame. Sí. Que significa arvejas. Sí. ¿Sabía? Sí. Bueno, tiene un comienzo bastante realista, atrapada en el tránsito, en el interior de un taxi, en una autopista de Tokio. Sí. Escuchando una música que era la primera vez que la escuchaba, pero que ya le resonaba de no hace mucho tiempo, y después le cuenta por qué. Bueno, el nombre de la novela dicen que es un guiño a George Orwell, 1984. Sí. Ay, está re lindo el porqué. Sí, no, bueno, no lo cuento. No, yo, ¿sabe la cantidad de cosas que me estoy aguantando en no contarlas? Bueno, selecciona algunas, puede ser que las cuente, otras no. Por eso le cuento esa cuestión, de esa característica de Aumame al inicio. Bueno, cuentan que entonces esta chica, mujer, no sé qué es Aumame. Es una chica. Una chica. Uh-huh. Que Aumame, para no llegar tarde, se baja del taxi y toma por una escalera de mantenimiento en desuso para llegar al nivel del suelo, donde se encuentra en un mundo paralelo que llama 1K84. ¿Está bien? Sí. Como buena parte de la ficción de Murakami, combina una narrativa realista, atrapante, con el tipo de surrealismo delirante, como relojes que levitan, ¿no? Perros que explotan, una entidad llamada la gente pequeña. The Little People. Ahí está, qué bien. Que emerge por la boca de una cabra muerta. Sí. Terrible. Destinado, dice, a desconcertar al lector y llevarlo a preguntarse si no será todo una estupidez. Duda que el autor incorpora a la novela. ¿no? Nunca, no me pasó. ¿No le pareció una estupidez nunca? No. Digamos, por ejemplo, igual hay una... En 1Q84 juega mucho más con esto de lo que puede llegar a ser la parte surrealista y de, digamos, de fantasía, de lo que por ahí se nota en Sputnik, mi amor, y en Tokio Blues, aunque en Tokio tiene esos guiños. El que nos había recomendado en un momento El Pájaro, que en esa nunca se la pude pedir prestado, era, espérame, Crónicas del Pájaro que da cuerda al mundo. Uh-huh. Que esa no la leí, que ahí sí él decía que tenía mucho de esta cuestión de los sueños, de la fantasía, del ir y venir también. Uh-huh. Así que ahí es la será me la próxima eso. Y sí, ya cuando la consiga le cuento. Bueno, según dice un editor de esta novela, 1Q84, dicen que la gente se ve inmersa en un lago de misteriosos interrogantes. Sí. ¿Puede ser? Bueno, ¿sabe cuánto desde el mes que pasó desde su publicación? Y no. ¿Cuánto se vendió? No, ni idea. 1,000,000 de ejemplares, en Japón únicamente. ¿Un millón? Sí. Miércoles. Así que le digo, es un personaje ya popular. Sí. Bueno, los elementos del pasado de Murakami son misteriosos hasta para él. No puede decir por qué decidió ser escritor. Simplemente un día se le ocurrió de la nada, mientras miraba un partido de béisbol y sin haber tenido jamás ni la más mínima inclinación en ese sentido. Tenía 20 y tantos años y seguía con el bar de jazz que bautizó Peter Cat como su mascota. Peter Cat. Bueno, eso. Es cosa de Murakami, que cada uno le pone a su mascota y a su bar como se le ocurre. No, obviamente. Aparte, igual... El gato Peter o... ¿qué sé yo? Sí, Pedrito. Bueno, esto ocurrió en el año 78. Y su periodo de rebelión, más o menos, había terminado, dice. Ya había pasado. Sí, ya estaba llegando a los 30 y ya estaba repodrido. Claro. Él, bueno, había crecido en la década del 60 como hijo único de un profesor universitario y una ama de casa. Al igual que el resto de su generación, rechazó el rumbo que se esperaba que tomara. Se casó en cuanto terminó la universidad. Y en lugar de seguir estudiando, pidió dinero prestado para abrir el bar y deleitarse en su pasión por la música. A su alrededor, también sus amigos se rebelaban. Algunos se mataron, algo sobre lo que Murakami escribe a menudo. Sí. Se fueron, dice él. Era una época muy caótica, dice Murakami, y todavía los extraño. Por eso a veces me parece muy raro haber llegado a los 62 años. Me siento como una especie de sobreviviente. Siempre que pienso en ellos, siento que tengo que vivir y ser fuerte. No quiero despreciar años de mi vida. La vida debe ser el propósito más importante. Como sobreviví, tengo la obligación de dar. Por eso, cuando escribo ficciones, cada tanto pienso en los muertos. Los amigos. Interesante esto que dice Murakami. Igual en las novelas, impresionante la cuestión de la muerte, cómo aparece, o sea, y cómo está esto del irse de cada uno de los Ajá. de los personajes. O sea, no es que, digamos, se muere en onda, se murió de viejito en sí, una cama, imagino. No, uh-huh. No tiene ninguna esa, o sea, la carga es mucho mayor y aparece siempre, desde la parte más surrealista de cómo aparece esta cabra muerta hasta lo que puede llegar a ser cualquier personaje masculino o femenino. Uh-huh. Igual son malos en esa novela, porque digamos en la reseña, porque no lo nombran a Tengo. No, sí, creo que lo nombran ahora. Ah, Tengo, ¿eh? Bueno, porque sí, qué malo, claro, a Mame todo bien, pero con Tengo, igual es un guacho, porque develó la cuestión de lo que ella pasa, estar en la calle normalmente y que después pasa al otro mundo. En realidad, vos no te das cuenta hasta el final de eso. Ah, le conté algo reencontro importante. Y claro, después, o sea... Hay otras cosas, pero si usted lee la novela, o sea, a mí la novela que yo tengo, bueno. La versión que yo tengo tiene como los dos libros juntos. Ajá. O sea, está, se dice que la versión completa, por lo menos lo que me contaron a mí. Entonces, hay una época, creo que es la de verano, y después la otra es otoño, que sería el libro 2, que tiene las fechas hasta septiembre y demás. Y si usted lo viene leyendo, no, o sea, hay cosas que obviamente parecen ilógicas y demás, pero no es que se, digamos, se nota esta modificación. Ah, mira. Al final se nota. ¿Qué? Bueno, pero no sé, mire, yo creo que a usted le debe haber pasado lo mismo, y a muchos que estén del otro lado que hayan leído ese libro, les debe haber pasado lo mismo. Yo leí el otro Jekyll y Mr. Hyde ya sabiendo que era la misma persona. Sí. Es Vox Populi. Sí, sí, sí. Y lo leí sabiendo que era la misma persona, y sin embargo el libro está alucinante. Obviamente, eso no quita. Lo bueno para mí fue que yo sabía que había salido un libro nuevo de Murakami, pero no tenía ni idea. Claro, y arrancó y se metió sin saberlo. Claro, aparte como fue un regalo, entonces con más razón, o sea, me dijeron, yo sabía que te gustaba, entonces por eso te y eso estaba bueno. Está alucinante porque me encontré con un libro impresionante, entonces con más razón, sí, que vivan los regalos. Bueno, volviendo a la vida de Murakami, uh-huh. Dicen que en retrospectiva se da cuenta de qué precaria era su situación en ese momento de juventud. Estaba muy endeudado, trabajaba muchas horas en el bar con su esposa y su futuro era incierto. Y dice Murakami, en 1968 o 69 todo podía pasar. Era muy emocionante, pero al mismo tiempo era arriesgado. Lo que estaba en juego era mucho, dice Murakami. ¿Apostó con el bar?, le preguntan. Y Murakami dice, el matrimonio fue mi apuesta. Tenía 20 o 21 años, no sabía nada del mundo. Era estúpido, inocente. Es una suerte de apuesta. Con mi vida, pero sobreviví, dice Murakami. Su esposa, Yoko Takahashi, es su primera lectora, siempre. La novela, producto de su decisión en el partido de béisbol, se llamó Here the Wind Sings, y ganó un premio para nuevos escritores en Japón. Durante un tiempo siguió con el bar mientras escribía, y eso fue esencial para su avance, dice Murakami. Cuando se vendieron más de 3 millones de ejemplares de su novela Tokyo Blues en Japón, Murakami no necesitó seguir con el bar, si bien en ocasiones vislumbra una existencia paralela en la que siguió en esta vida, o sea, con la escritura y el bar. No está seguro de qué habría sido menos feliz. Dice Murakami, ¿tengo una sensación de vida alternativas? Sí, todo me sigue pareciendo muy extraño. A veces me pregunto por qué ahora soy novelista. Escribe, les cuento, de forma intuitiva, sin un plan. La última novela se le ocurrió mientras se encontraba en un embotellamiento de tránsito en Tokio. ¿Y si saliera de la autopista embotellada y bajara por la escalera de emergencia? ¿La vida cambiaría? Ese es el punto de partida. Tengo una suerte de premonición de que va a ser un gran libro. Va a ser muy ambicioso. Eso es lo que sabía. Había escrito la novela Kafka en la orilla unos 5 o 6 años antes y estaba esperando que apareciera el nuevo libro. Llegó. Sabía que iba a ser un gran proyecto. Es solo un sentimiento, dice Murakami. A ver, compañera, dicen acá que la mayor parte de los personajes de Murakami tuvo una infancia infeliz, lo que no es casual, dice él. Sí, bueno, por ejemplo, en el al sur de la frontera y al oeste del sol, esto de que es de ser hijo único, lo trata un montón y las características que da y cómo lo analiza está alucinante. Sí. Bueno, pero sin embargo, fíjense que él dice que nada grave le pasó en su niñez a él, ¿no? Sin embargo, señala, sentía que en cierto modo se me maltrataba. Se debe a que mis padres esperaban que su hijo fuera de determinada manera, y yo no lo era, dice Murakami. Esperaban que tuviera buenas calificaciones en la escuela, pero no era así. No me gustaba estudiar, solo quería hacer lo que tenía ganas de hacer. Esperaban que fuera a una buena escuela y consiguiera empleo en Mitsubishi, pero no lo hice. Yo quería ser independiente. Por eso abrí un club de jazz y me casé cuando estaba en la universidad. No les gustó mucho, dice Murakami, a su familia. Sí, hizo todo lo contrario de lo que querían, o sea que es obvio que no le iba a gustar. Pero generalmente los personajes, por lo menos en, digamos, en el de IQ 84, tuvo buenas notas, por lo menos lo que fue el personaje de Tengo, el personaje masculino, sí tiene esta cuestión de que siempre hacen todo lo contrario y que la verdad es que son bastante sufridos en la infancia. Sí. Sí, igual tiene una cuestión de largar las represiones impresionante. O sea, es como que viene con una, digamos, una lectura realista en muchas cosas y después le salta todos los sentimientos y las emociones que uno dice, así no te imaginaba para nada. Fíjese qué interesante esto. A ver. Porque, claro, le preguntan, entonces, ¿cómo encontró la seguridad necesaria para hacer lo que quería? Uh-huh. Y Murakami dice, ¿seguridad? En la adolescencia, porque sabía lo que me gustaba. Me gustaba leer, me gustaba escuchar música y me gustan los gatos. Esas tres cosas. Por más que era hijo único, podía ser feliz porque sabía qué me gustaba. Esas tres cosas no han cambiado desde mi infancia. Sigo sabiendo qué es lo que me gusta. Eso es seguridad. Si alguien no sabe qué le gusta, está perdido. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. O hay alguien que no, se pone. Interesante lo que dice Murakami. Bueno, y en Japón, donde Murakami, como yo les decía, es el intelectual más reconocido del país, se le pide opinión sobre prácticamente cualquier tema. Digamos, como suele pasar. Sí. No le gustan las apariciones públicas. Es tímido y modesto y participa en el debate nacional a través de sus libros. Luego del atentado de 1995 con gas sarín en el subterráneo de Tokio, recién me entero que hubo un atentado en 1995, escribió Underground, que es una serie de ensayos periodísticos. Se siente obligado a representar a su país como novelista japonés y accede en el exterior a una publicidad que no permitiría en Japón. Por otra parte, si bien ha traducido muchos libros occidentales al japonés, como los de Raymond Carver, traducir a otras lenguas es demasiado difícil, dice Murakami. Francis Scott Fitzgerald también. Ah, ¿también a Fitzgerald? Sí, mire. A Irving. Mire. Nunca traduciría sus propias novelas y se limita a discutir alguna que otra palabra con sus traductores habituales. Y es que hay algunas que se complican, o sea... Sí, me imagino que... O sea, póngale que, qué sé yo, están de por sí las comidas o ciertos modismos que es muy complicado. Pero hay otras como que uno ve que hay que buscarle mucho la vuelta para que quede bien para uno que no tiene ni idea de lo claro. que puede llegar a ser el idioma. Sí. Bueno, dicen que este año estaba en Honolulu. qué mal que la pasa Murakami. Eso le iba a decir, qué mal que la pasa. Cuando el terremoto y el tsunami azotaron Japón. Eso cambió el país, dice Murakami. La gente perdió la confianza. Habíamos trabajado tanto desde el fin de la guerra, 60 años. Cuanto más nos enriquecíamos, más contentos estábamos. Pero al final no conseguimos la felicidad a pesar de todo lo que trabajamos. Llegó el terremoto y mucha gente tuvo que ser evacuada. Tuvo que abandonar su casa y su región. Es una tragedia. Estábamos orgullosos de nuestra tecnología, pero la planta de energía nuclear se convirtió en una pesadilla. Por eso la gente empezó a pensar que tenemos que hacer un drástico cambio de forma de vida. Pienso que es un momento decisivo en Japón, dice Murakami, que también opinó sobre el famoso 11 de septiembre. Ajá, ¿y qué dijo? Miren qué loco lo que dice. A ver. Cuando veo los videos de los dos aviones que se estrellan en los edificios, me parece un milagro. No es políticamente correcto decir que es bello, pero debo decir que hay una suerte de belleza en eso. Es horrible, es una tragedia, a pesar de lo cual tiene algo de belleza. Parece demasiado perfecto. La verdad es que no puedo creer que haya pasado. A veces me pregunto si el mundo no sería muy diferente al actual si esos dos aviones no se hubieran estrellado en el edificio, dice Murakami. Pero es interesante ese concepto de belleza que tira, ¿no? Igual es algo imponente. Y sí. O sea, más allá de que a uno no le gustaría ninguna de todas las cosas que pasaron, pero imaginarse, o sea, en lo que es las torres, la magnitud que siempre, esa simbología que siempre tuvo, de lo magnífico, de lo más grande, y que venga un avión y todo lo que sucedió es como que es más de novela que otra cosa. Sí, sin duda. O sea, en ese sentido me parece que sí, que tiene mucha razón él. Bueno, para terminar ya, porque Son las 5 de la tarde. Sí, como que nos pasamos. Sí. El cambio que experimentan los japoneses, dice Murakami, es en parte el reconocimiento que se produce al perder tanto y tener que cuestionarse qué es lo importante. Sus propias prioridades son simples, señala Murakami. Por ejemplo, no sabe cuánto dinero tiene, dice él. No se preocupa por eso. No, pero que sabe que lo tiene. Claro. Que disculpe, ¿sí? Pero... Bueno, miren lo que dice Murakami. Cuando se es más o menos rico, lo mejor que puede hacerse es no saber cuánto dinero se tiene. Lo mejor que se puede comprar con el dinero es libertad, tiempo. No sé cuánto gano por año, no tengo idea. No sé cuánto pago de impuestos, no quiero pensar en impuestos, dice, claro. Obvio, escucha, porque él mismo lo dice. Tengo un contador. Claro. Y su esposa se ocupa de eso. No me informan nada, dice Murakami. Yo me limito a trabajar. Ahí está. Debe confiar mucho en su esposa, le dice el periodista. Llevamos casados 40 años o algo así. Sigue siendo mi amiga. Conversamos, siempre conversamos. Me ayuda mucho. Me aconseja en relación con mis libros. Respeto su opinión. A veces discutimos. En ocasiones su opinión es muy dura. Puede serlo, dice Murakami. Tal vez lo necesita él mismo, ¿no? La crítica de su esposa. Y él dice, eso creo. Si mi editor hiciera lo mismo, me enojaría. Claro. Puedo dejar a mi editor, pero no a mi esposa, dice Murakami. ¿No? ¿Usted dice que no? A veces se puede dejar a los dos si quiere. Sí, si no. Quiere, sí. Pero se ve que tan mal tampoco la pasa. No se nota que la pase mal. Bueno, para terminar les cuento que es miembro de un club de corredores de Hawái, del cual es el integrante mayor. Corre y escribe todos los días. Y dice Murakami, con esto terminamos, me gusta leer libros, me gusta escuchar música, colecciono discos y gatos. Ahora no tengo ninguno, pero si salgo a caminar y veo un gato, me pongo contento. Bueno, como siempre nos fuimos al carajo, son las 5 de la tarde, no nos podemos estirar, como hacíamos antes tampoco, porque creo que viene Smith con un programa a las horas 18. Otra igual son las 5 y 5 ya. Fo. Bueno, pero nada, nos pusimos a hablar de Murakami, vio. Igual la cantidad de cosas que me hubiesen quedado por contarle, no sí, sé. Sí. Si quieren, empiecen con Sputnik, mi amor, Tokyo Blue les va a gustar mucho. Muy bien, sí, usted recomiende. Claro, sí, es que están vagos para arrancar lo que sería 1Q84. Tokyo Blue se ha hecho película también de eso, o sea que también para los más vagos todavía no creo que les guste, porque me dijeron quienes la vieron que era comparado con el libro muy aburrida. Ajá. Así que pueden enganchar, que está, la verdad que es muy buena lectura. Bueno, tengo para contarle un mensajito que nos llegaba del chat del Justin. Ajá. Que es de tu telemetriaxi. ¿Y ese quién es? No tengo ni idea, pero se ve que nos ha escuchado en otras oportunidades, porque dice... ¿No es Gerardo ese? No es Gerardo. ¿Qué es? Bueno, no importa. No, o sea, aparte de si le digo sinceramente... No, me miente, así que ya no me diga nada. Diga lo que dice el comentario. Nos dice el comentario, hola amigos, por fin, ¿cómo los extrañaba? 2 días de laburo y 4 meses de vacaciones. Sí, no suena... No suena justo, ¿no? No, dice... Desproporcionado. Claro, dice, pero solo por esta radio. Un beso, Lore, y sabido es... que el mundo no se hizo con solo plata. Uh-huh. Lamentable lo del Dr. Phil, saludos. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya lo nombrábamos apenas arrancamos hace un rato, fue, sí, sin duda, la noticia más dura del año que pasó. Así que, bueno, nada, qué se va a hacer. Nunca esas cosas, nunca se van a comprender, en realidad, la psiquis humana. No. Cada uno carga sus cruces como puede, ¿no? Y además que tampoco igual se entienden las pérdidas, o sea, tanto sea del doctor Phil como de cualquier persona que uno tiene alrededor. Se sufre, se atraviesa el dolor y punto, más claro, que eso no se puede hacer. O sea, si es por gusto, yo ya le dije que yo no quiero perder a nadie, pero... Sí, fue, no sé quién es. ¿Quién escribe? Creo que es Gerardo, me parece. Pero sí, la verdad que fue bastante duro. Bueno. Hay cosas que no, sobran las palabras. Bueno, le mandamos un gran saludo a Gerardo o a quien sea el que nos dejó el comentario. Nosotros nos tenemos que ir a la música, compañero, me parece. Bueno. A la tanda. No sé. Sí, ¿no? Que no sean las palabras nuestras. Bueno, volvemos en un rato y usted nos va a hablar de una cantante. Alguito le voy a tratar de contar. Algo, lo que lleguemos. Claro, porque por cómo vamos me parece que le voy a decir el nombre por lo pronto. Bueno, pero ha hablado en otro momento. Sí. En este caso, de última, es una cuestión de... Despedirla. Despedirla, ahí está. Bien, nos despedimos hasta dentro de un ratito con un temita de Jan Tiersen, 4622124, 156707644 los teléfonos. Volvemos en un ratito. Vamos. Thank you.

Bueno, aquí estamos, che, para hacer la última media horita más o menos de este Habitando Ficciones. No me equivoqué nunca, vio que uno suele equivocarse cuando viene tantos años con un programa, pero no me salió nunca, por lo menos, decir el escenario y las voces. Y bueno, pero tenemos por todos lados que dice Habitando Ficciones. Si le erra, sí, estamos hasta las manos. Yo ya lo dije al principio. ¿Qué significa el nombre? Cada uno interprete lo que quiera. Bueno, mire, desde la flor en jaque, que cada uno interprete lo que quiere. Exacto, si el escenario de las voces era el más popular. Sí. Este programa se llama Habitando Ficciones. Va a salir los sábados de 14 a 18 horas, aquí por la Estación del Sur, por el Justin. Dentro de poco también va a estar el programa subido en el Blogspot. Así que, bueno, esperemos compartirlo con todos los que tengan ganas de compartir su tiempo con nosotros. En la tanda nos íbamos con Jan Tiersen, después un temita de Tracy Chapman. Hablando de la revolución. Hablando de la revolución se llama. Muy bien. Saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neomacar, Brack y a Maya Angélica y su forraje Aquiles de Calle Oroño 5469. Aquí nomás, decile que vas de parte de este programa y algo de onda te va a dar Maya Angélica. Bien, 462-2124-156-7076-44 son los teléfonos para comunicarse con nosotros. Después tenés el Facebook de Habitando Ficciones. Me dice la producción, tenés que entrar ahí, poné me gusta en el Facebook y ahí ya sos parte de la gente que escucha este programa. De los seguidores sería de Habitando Ficciones. Ahí está. Y www.justin.tv/FM Estación del Sur 2 para escucharnos en vivo y en directo por internet. Bueno, compañera, a las 6 de la tarde se viene Smith. Bueno. Tenemos que hablar de esta mujer que está cantando y que falleció hace poquito nomás. Sí, sí, sí. La vamos a recordar hoy a Cesaria Évora. Qué nombre que se echó, ¿eh? Cesaria. La de los pies descalzos. Sí, igual. ¿Por qué le ponen tanto mito, pobre Cesaria? ¿Cómo tanto mito? Claro, ella en los años 80 fue conocida, digamos, o mejor dicho, su carrera artística salta a la fama en fines de los 80 cuando ella va a París porque, digamos, un conocido que ella tenía en Cabo Verde, digamos, la isla de San Vicente, le dice, pero venite, que mirá que acá hay mejor onda y demás, la convence. La onda está en París, le dijo. Claro, igual ella desde los años 60, que digamos, que aparecía en las radios, igual ella más o menos desde los 16, 17 años es que ya empieza a cantar en Barcetes. Ella es de Cabo Verde. Claro, digamos, que fue colonia de Portugal hasta los años 70 y a partir de ahí ya pasó a ser, digamos, independiente, por llamarlo de alguna manera. En realidad, contando, digamos, más que nada anécdotas de ellas, porque ya hemos hablado en varias oportunidades, pero aún así vamos a recordarle ciertas cosas. Se la tomó, digamos, esta parte de Los Pies Descalzos, también fue el nombre del primer disco que ella, con el que ella aparece en el año 88, y era como una simbología de que de como su tierra. Claro, de que como su tierra había sido, digamos, esclava durante un montón de tiempo y que era una tierra muy pobre, entonces por eso ella para recordarlos y homenajearlos andaba descalza. Pero ella le quitó toda demagogia y dijo, me gusta, nada más. No, en realidad me siento dijo, más cómoda. No, dice, no estoy acostumbrada a andar de zapatos. A lo sumo dice, si hace mucho frío uso sandalias, pero no es que lo hago por alguna cuestión, simplemente no me gusta usar zapatos. Claro. Pero bueno, inevitablemente hay. Sí. Igual es muy característico de ella, o sea, si a usted, digamos, si nunca vio, busque una foto de Cesárea Évora. Sí, la vi. Va a ver que es una mujer, 1.50 m y pico, claro, bien matrona, así, digamos, de las abuelas de antes, y que en todas las fotos aparece descalza y sea, por ejemplo, acá en Argentina vino 3 veces, ha estado en el Luna Park, y ella cantó en pata. Uh-huh. Así que, digamos, es algo que sinceramente la caracteriza y que ha quedado como una imagen que uno siempre recuerda de ella. Sí, hay zona de la ciudad que no le recomiendo que camine en pata porque se va a clavar cualquier cosa, Cesárea, te aviso por las dudas. No le aconsejo ni siquiera que camine por la peatonal que supuestamente la limpian. Ni caminé descalza ahí porque por tu salud te lo dice, claro. Cesárea. Bueno, ahora debe estar caminando por otras tierras. ¿Cuántos años tenía? 70. Usted decía que era joven. Y sí, o sea, póngale, uno lo compara con, digamos, con otros, con los escritores chilenos, póngale. Son longevos los chilenos. Sí, músicos cubanos. Mire, usted, abrimos un paréntesis, es un inmenso paréntesis el programa. Nombraba a los escritores chilenos, ajá, otras de las cositas que pasó este año, que vamos a ver si lo podemos traer para el sábado que viene o para dentro de un mes. Nicanor Parra, a sus 97 años, ganó el premio Cervantes de literatura. Bien, así. Era ahora, a la 97 tuvo que llegar para que se lo den. Miércoles. A este antipoeta. Bueno, le cuento que en el caso de ella, igual ya hace un par de años que ya venía muy mal. Digamos, ella viene de una familia que fue muy pobre, el papá murió de muy joven, entonces ella se tuvo que, digamos, tuvo que acompañarla a la mamá para cuidar al resto de sus hermanos, que por suerte no eran tanto, eran 4, o sea. Ah, no eran. Claro, no viene de esa familia numerosa que son 8 o 9. Pero aún así, digamos, Cabo Verde no es el lugar que en el cual, si vos sos pobre para darte maña siendo chiquita, no hay demasiadas uh-huh. posibilidades. Ella, digamos, estuvo casada también de muy joven, se separó, tuvo varios hijos y ¿cómo que le dio al alcohol? Al sí, durante un par de años largos ni cantó ni nada a raíz de que el escabio fue su gran compañero. Y esto obviamente repercutió en su salud, que obviamente se empieza a notar a partir de ahora. Uh-huh. Un par de años atrás tuvo un accidente cerebrovascular, del cual por suerte la sacó bastante barata, pero ya ahora su estado estaba empeorando, hasta, digamos, tenía momentos de mucha inconsciencia. Entonces, a raíz de eso también es que desde el 2009 en adelante ya casi no tenía presentaciones en público, estaba en Cabo Verde porque ella, digamos, quería morir en su tierra. Y entonces, a raíz de eso es que uno se remite del año 2009-2008 para atrás en lo que ha sido su carrera, claro, artística. Ya, claro, en los últimos años ya venía. Sí, igual ya para el 2005 venía bastante mal. Uh-huh. Siempre se la consideró como uno de los íconos de lo que ha sido la música de Cabo Verde, dado que, póngale, Amalia Rodríguez, que ha sido otro de los grandes íconos. ¿Es portuguesa o no? Sí, pero digamos que en lo que a música portuguesa se refiere, claro, del fado, es anterior. Entonces, a ella, al haber estado en París, la verdad que es donde la pega realmente y donde empieza a grabar muchos discos, vivió, claro, mucho tiempo ahí. Uh-huh. Entonces, siempre se la relaciona, hasta otra de las cuestiones, decir que lo que Cesárea Évora hace es fado, igual que lo de Amalia Rodríguez. Uh-huh. Y en realidad no es, no, fado. Lo es. No. ¿Qué vendría a ser? Morna. Morna. Claro, ¿qué es? El fado, pero un poquito más claro, bailador. Porque el fado es triste, así melancólico, ¿no? Claro, en realidad lo que, digamos, Cesárea Évora habló en su momento, y que también fue algo que dijo Amalia cuando se le ha hecho entrevistas, no es que porque canten fado son todos tristes. No, bueno, pero es una música en general. Claro, es una música muy triste, nostálgica. Uh-huh. Que siempre remite a temas, o sea, esto del amor, de la muerte, la nostalgia misma. Y bueno, una de las canciones, que la primera que escuchábamos, Sodad, uh-huh, Sodade, Es de lo que uno conoce el saudade brasileño. Claro, eso le iba a preguntar, es lo mismo. Es lo mismo, o como la nostalgia a la que uno está, de la que uno está acostumbrado a hablar. Uh-huh. Entonces, a eso mismo es a lo que remite el fado, que no quiere decir que son todos lamentos. No, pero mire, uno también, bueno, habla a través de lo que conoce, a partir de la literatura, del cine, ¿no? Pero he visto en un momento una película muy interesante, muy original, si se quiere, una película portuguesa que se llama Aquel querido mes de agosto. Ajá. Es una película muy interesante y se ve la cultura portuguesa, ¿no? Sí. Y usted ve, en, por lo menos lo que se muestra en la película, en los pequeños encuentros, en las aldeas, en los pequeños pueblos, o sea, está esa cuestión del fado muy presente, y por lo que quieren mostrar en la película, como que un pueblo así sufrido y melancólico y nostálgico. Mire, una de las películas que vi, que me gustó muchísimo, que si bien no está relacionado con lo, digamos, lo musical en sí, tiene mucho de esto de lo que cuenta el fado, es la película Sostiene Pereira, que es una película con Marcello Mastroianni, que precisamente es un editor de la parte cultural de un diario de Lisboa. Y es, digamos, y si bien habla de todas estas modificaciones que se dan en lo social, es como que siempre está esto de la pérdida. O sea, la pérdida de lo que ha sido el pueblo antes, la pérdida de lo que son las costumbres, la pérdida de los seres queridos. Entonces está ese... Claro, la sensación de pérdida es lo que atraviesa, si se quiere, la cultura. Igual, más allá de que uno lo ve, digamos, en lo que es la juventud, esto de todo el ímpetu y demás, aún así la misma juventud tiene marcado esto de las pérdidas. Así que lo que es la música del fado y mucho de lo que tiene la morna también, se ve en el pueblo. O sea, entonces, resumiendo, la morna sería el fado, pero con un poco más de onda. Sí. ¿No? Vas bañarte en imenso, San Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. Como siempre, vio que en una entrevista, en investigación, siempre hay un estadounidense que dice algo. Y sí. En este caso, el estadounidense, que es un crítico musical, que es John Pareles, dice que extrañamente la música de Cesárea encuentra una relación entre la morna y las canciones de cabaret. Son baladas lentas, pensativas, con una cadencia subyacente, que dan vueltas alrededor del amor, las tristezas e historias de esclavitud. Bueno, pero es más o menos esto que veníamos comentando nosotros. Claro, sí, lo único que supuestamente un crítico estadounidense... Ah, es un crítico estadounidense, discúlpeme. Bueno, era Gerardo el de... Sí, acá nos dice, Ger, profe, el Rudy tiene el micrófono al palo. No, se desacostumbró de mi voz potente, locutor Gerardo, todo desacostumbrado. Bueno, sí, diga. Bueno, le sigo contando también que en el caso, ella editó 15 discos, se dice que ganó también el premio Grammy, recibió la medalla de la Legión de Honor de manos de Chirac y que arrasó en los principales escenarios del mundo. Todo esto a raíz precisamente de que es descubierta en el año 88 y que se fue a vivir a París. Sí, en realidad, descubierta por el mundo occidental. Claro. Eso venía. Igual, digamos, de críticas que había leído a raíz de esto de la muerte de Cesárea Évora, se dice que se considera lo que es la música del mundo, ¿vio? El género. Sí, acá. ¿Cómo es que es en inglés? The world music. Ay, pero bueno, disculpe. Entiendan mis limitaciones. No hay drama, por eso se lo dije primero en castellano. Ajá. Y hacen referencia también de que a veces ella se hace conocida, así como tantos otros músicos lo pueden llegar a hacer. Lo que pasa es que, claro, la pegó, digamos, en lo que es el mundo occidental, o la pegó de que estuvo en París, entonces zafó, pero que no se toma como lo que es la música realmente, o sea, lo que es la morna como música, o lo que ha sido el fado. Entonces, que a veces a uno le llega casi todo digerido, como ha sido unas colecciones de discos que he tenido el placer de conocer, que son las Putumayo, donde dicen, por ejemplo, hay uno que es Israel, entonces toda música de Israel está ahí y que uno no alcanza a diferenciar. Aún cuando uno puede llegar a criticar muchas de esas cosas, también se alegra de que existan, porque así uno la puede conocer, sí, sí, tanto sea a ella como a tantos otros músicos. Otro paréntesis, y ahora sigue hablando de, no sé, me hizo acordar, porque aparte yo también lo comentaba apenas arrancábamos con el programa. La película de Violeta Parra no la vio todavía. No. Violeta se fue a los cielos. No. ¿Usted la vio? No, no. Ah, bueno. No, le preguntaba, como Violeta Parra, un personaje que yo sé que a usted le gusta mucho. Sí, pero no tuve el gusto de saber, o sea, cuando estuvo en cine no me enteré. No se enteró. ¿Vio eso porque dejó hacer radio? Sí, pero usted no sabe qué diferencia que hay en mi vida entre el hecho, la costumbre, a ver... Uno, al estar haciendo radio, es como que va indagando mucho más. Y sí, está como en un constante. Claro. Y uno tiene, encima que uno, va, creo que en general en este programa tenemos la tendencia a la parsimonia y al colgarse. Entonces, claro, al no hacer radio, uno sí, fácilmente se... ¿Sabe la cantidad de películas que me enteré que salieron y que no tenía ni idea? Claro, sí, sí, porque uno se desactualiza, se cuelga, no se entera un joraca de lo que está pasando. Ahora no quiere decir que se enteremos mucho, pero claro, al buscar antes cosas... nos enterábamos un poquito más, por lo menos. Igual yo estuve bastante enterado, le digo, porque no hicimos radio, pero el pájaro me mandaba como si lo hiciéramos. Ah, bueno. Entonces me mantenía al tanto igual el pájaro de muchas novedades a nivel cinematográfico, literario. Bueno, yo le agradezco por la cantidad de películas que he visto, gracias a que me avisó. Así que, y vi una que... Hablé como 10 veces porque me sabía la sinopsis. Ahora la vi, que era El Orfeo Negro. Ay, yo no. De Vinicius. Bueno. Yo la vi 40 minutos y no pude seguir viéndola, compañero. Ay, bueno. Es entendible. Tanta samba estaba transpirando, mire. Y no era por el calor justamente que hacía en la ciudad de Rosario. Y no, no. Me resultó empalagoso. No, porque que lo dieron no hacía tanto calorcito como... No, no, pero yo parecía que estaba en el medio del desierto. De, sí, no pude verla. Intenté. Qué bien, igual se lo perdió, me gustó mucho la versión. Ajá. Está bien que, a ver, digamos, es el mito de Orfeo y Eurídice llevado a lo que ha sido la cultura brasileña. Sí. Lo que buscó... Los chistes también, sé que mucho que desear. Chiste muy obvio, en un momento le dice, Orfeo, y esa Eurídice, le dice por la sí, novia. ¿Y esa quién es? Le dice la otra. Bueno. No entendía el mito. Ajá. Bueno, me despanzó. ¿Cómo se dice? Me despancé de la risa. Igual, usted entienda que las traducciones a veces son jodidas. Sí, eso es verdad. O sea, uno porque lo leyó subtitulado, ¿eh? Es feo ahí. Bueno, continúa. Yo, bueno, con lo que iba a continuar era contándole que Cesárea había dicho en una entrevista que la morna es muy compleja. Tiene influencias africanas, pero no más que otros géneros de América Latina y Europa, especialmente Portugal. Los temas de la morna y el fado son los mismos, el amor, la nostalgia, la tierra. La morna es una melodía muy melancólica, lo que no quiere decir que los caboverdianos seamos un pueblo triste, simplemente se canta con sentimiento. Con respecto a la influencia latinoamericana, la más fuerte es la de Brasil. No sé si directamente o a través de Portugal. Nosotros fuimos una colonia portuguesa durante 5 siglos. La influencia de la música del Brasil se puede sentir tanto en las melodías como en los instrumentos. Nosotros también usamos el cavaquinho, el clarinete, la guitarra y además el zurdo y otros. El zurdo no lo conozco, el cavaquinho sí. No lo conoce, yo conozco tanto zurdo. Oh, insoportable, acá además insoportable. Igual están peleando codo a codo, creo que le están ganando los K a los zurdos. Digo, no, no se puso acá este programa, capaz no, que piensan no. Después de un año era bueno. No, no, hubo una mutación entre los zurdos y los cardenales. Sí, sí, una cosa rara que está pasando. Pero no, a ese nivel seguimos siendo los mismos, no cambiamos nada. Bien, me parece genial. Entonces le sigo contando que también Cesárea decía, pero el Brasil no solo es importante para nosotros por su música, sino por su cultura en general. Y a raíz de esto era también que ella mencionaba, lo, digamos, el tema de la palabra saudade, que es el saudade brasilero o la nostalgia, del tanguero argentino. Claro, sí. Concha Huica, ¿qué haría, por ejemplo? No, Concha Huica es más del folclore, pero no sé si tiene un nombre en particular. Tiene una cuestión también nostálgica muy importante. Sí, sí, sí. Pero por eso, o sea, lo que pasa es que uno conoce como folclore brasilero, folclore peruano, y que cada uno de, digamos, de esos folclores, así como acá usted tiene la samba, el gato y demás, en cada uno de los países lo tiene también. Entonces, si usted quiere, después le busco qué es lo que hace Concha Huica. Pero vio que me estoy interiorizando en su gente, en su y bueno, en su ritmo. Vos, vio que ya le manejo un par de nombres, le tiro algunas características. A fuerza de insistir, vio. Ya, qué bueno. Lo logró. Entonces, estoy conociendo. Seguiremos insistiendo. Ajá. Van a prisión y a libertad. Bueno, para finalizar, le quería contar dos cositas. La primera es que siempre se dijo de Cesárea, digamos, algo muy anecdotario, que ella, digamos, en Cabo Verde todos saben dónde vive. Y que si ella no estaba, siempre alguien de la familia al que pasara lo iba a atender. Y que lo mismo pasaba en, digamos, cuando ella estaba en Francia. Que lo que la característica que tenía es esta cuestión de que no, o sea, que nunca se le subieron los humos y que aún cuando ella ha estado mal, ha recibido la gente. Obviamente, dice, cuando estuvo internada o este último tiempo se complicó un poco más, pero que siempre fue una, digamos, una persona muy accesible. Claro, para siempre, que sin... Sí, claro. Que se, quien se quería acercar a ella o lo mismo que... Eso, hizo. Creo que esas cuestiones uno... Aquel que haya visto alguna vez alguna imagen de Cesárea Évora, esas cosas se notan. Sí. Sí, sí, se sí. Ve en la mirada, en el rostro, o sea, la gente que está en una pose o esa persona que por lo menos uno no las conoce, digo, pero a través de la mirada da la impresión de cierta transparencia. Igual, si usted la escucha cantar, es como que, o sea, que eso también uno lo ha leído en reseñas que hay sobre ella, parece que le saliera tan naturalmente que no, o sea, que por ahí, más allá que no está los gritos y demás, pero le sale con una tranquilidad, con una paz todo lo que canta. Está bien que no se la ve saltando porque siempre hay como balseado, pero la ve así, sin filtro, sin una careta, entonces también es muy lindo de disfrutar. Bueno, eso mismo yo leía, bueno, lo vamos a comentar mejor cuando traiga el material, de Nicanor Parra, que él vive en un pueblo, no sé si es Chillán, en Chile, y claro, usted va ahí y pregunta dónde está el escritor, qué sé yo, nadie tiene ni idea. Pero le dice, no, pero Nicanor Parra, don Nica, dice que le dicen. Sí, está allá, dicen, aquella la casa, qué sé yo, como que una cuestión también así muy... Sí, sin demasiados, o sea, es un pueblerino más, claro. Digamos, eso es lo que decían ahí. Sí, sí, igual obviamente, cuando ella muere, o sea, se decretó luto nacional. Y me imagino. O sea, ha sido uno de los personajes fundamentales, además porque también, quiéralo o no, una persona como yo se enteró de que existe Cabo Verde a raíz de conocer la Cesárea Évora. Me imagino que sí, ¿no? Creo que si a lo largo de este año usted hubiese viajado a Cabo Verde, me hubiera enterado, supongo. Sí, sí, ¿no? Sí. Le hubiese dicho, mire, conocí Cabo Verde. Claro. Pero no conoció ni Cabo Verde, ni un palo verde, nada. No, ahí no. Depende. Hay, digamos, palo verde que uno ha conocido. Una vida. Y lo que le quería contar también es en las relaciones que uno hace con lo musical, lo que ella decía con respecto también al tango. Ajá. Y ella decía, el tango es un poco más heroico y tiene detrás esas grandes y magníficas orquestas. Mientras que la morna, como el fado, es una canción con guitarra, más de bares que de grandes salones. Pero los sentimientos son los mismos. Son sentimientos de la gente que vive en los puertos, la soledad, el amor, el abandono, la soledad. te dedi paz, te dedi gozo. Tus 15,000 pase de gozo, el cazaba y el crepicar, más el maldad del tachorar. Bueno, así recordábamos a Cesaria Évora. Sí, la despedíamos. Bien, parece que volvimos a hacer radio únicamente para despedir a Cesaria Évora. Pero nos tenemos, compañera, no estamos acostumbrados, hay que decir. ¿A qué? A tener que apurarnos para irnos. Porque generalmente no teníamos programas no. Después. Con el escenario, no teníamos nada. Cuando hacíamos la Florence Jaca a la 1 de la mañana, menos no, teníamos. Menos. Así que uno estaba relajado, no estaba acostumbrado a tener que mirar el reloj. Claro. Entregar el programa horario. Y esas cosas, pero... Aparte que, por ejemplo, hay un cartelito que siempre estuvo acá en la radio. Ah, pero se, ni bola ese cartelito. Bueno, pero porque uno nunca le tuvo que dar claro. Pelota. Ahora que justo estaba la producción, me hacía seña de la hora, veíamos el cartelito y claro, dice, tu hora de radio dura 53 minutos. Claro. O sea, ahora la I 53 no tenemos que ir a la miércoles. Claro, fue algo que nunca le prestamos demasiado. Pelota, no es cierto, no. Pero bueno. Todavía Smith no tocó la puerta, así que... Ah, bueno, seguimos un rato más. Bueno, pasó el primer programa, compañero, de este ciclo. De Habitando Ficciones. Qué lindo. Qué loco, ¿la pasó lindo? Yo sí, igual tenía un montón de ganas. Sí, la verdad que yo también. Se extrañaba, como decía yo al principio. Teníamos muchas ganas de volver aquí a los estudios. De estar compartiendo también. Se esto van a otra disculpar vez. El aceleramiento, pero es como que uno quiere contar todo junto y los nervios, entonces trataremos de que sea más calmado en otros programas. Sí, ya nos iremos relajando. Bueno, un gran saludo, por lo menos, a los que nos hicieron saber que estaban del otro lado, a Gerardo, al Tornero, al Fede. Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos a través de los próximos programas seguir reencontrándonos con muchos de los viejos oyentes que estábamos en contacto cotidianamente. Esperemos que se recupere prontamente el pájaro. Por favor. Y esperemos tenerlo el sábado que viene del otro lado escuchándonos. Ahora en el ECA no le dejaban escuchar Habitando Ficciones. ¿Y qué le va? Dijeron no, que estaba muy debilitado, no era para grandes sustos. Miren si lo descomponíamos más, pobre paz. No, no, sí, pobre. Así que lo mejor que podía hacer es quedarse tranquilo, relajado. Espero que después me haga una devolución. Le regalé un libro, lo cuento así públicamente al pájaro. ¿Puede contar cuál? Sí, un libro del Trópico de Capricornio de Henry Miller. ¡Uy, qué bueno! Sí, el pájaro dijo, quiero algo así picante. ¿Quiere algo picante? Le dije, toma, ahí tenés. Bueno, después vamos a tener que decirle que lo preste. Sí, uno cuando regala un libro, uno que le guste a uno, así después lo puede pedir. Sí, bueno, a mi padre fue su regalo de Navidad, por llamarlo de alguna manera. Fue un libro que me gusta también a mí, así que bien. Claro, pero sí, si no, ¿cuál es la onda de regalar? No, pero es que a veces uno tiene que regalar cosas que no son del gusto. Usted dice propio. Que hay que conocer a la otra persona para regalarle algo y que sea. Sí, bueno, un libro sí. Yo siempre regalo, no sé, regalar otra cosa. Y si no lees, curtite, empezá. Bueno, pero a ver, si usted tiene que regalarle algo, un libro, a alguien que no suele leer. Bueno, vemos qué. Por eso le digo, tiene que elegir. Y Benedetti le regalo. No sea malo, pobre para Benedetti. Para vos que recién está arrancando, toma Benedetti, le digo. Pero mire si no le gusta la poesía, póngale. No, pero la novela es de Benedetti. Bueno. Le digo, empecé, hice el intento con ¿cuál? Cuento otra vez, algo público. ¿Qué cosa? Empecé a leer, pero creo que leí 5 páginas y yo lo voy a dejar. Porque dije, vamos a ver qué onda, cómo escribe novelas. La borra de café. Ah, no. Y leí las primeras 5 hojas y ya estoy a punto de dejarlo, digo, no. No. No, que no voy a decir, literatura para principiantes. Pero más o menos, qué sé yo, uno no, le hizo un montón de cosas y dice, ahora poneme de esto. No, igual, la burra de café no ha sido sus mejores cosas. ¿Usted leyó La Tregua? No, vi la película. Y bueno, póngale que lea La Tregua antes que la burra de café. Sí, lo empecé a leer y me pareció muy, muy básico, muy simple, muy... No, ha tenido sus momentos y el de la burra no ha sido el mejor. No, te dice entonces que ya lo deje el libro. Y mire... Si en la primera 5 hojas no me captó, ya fue. No, a mí Dostoyevsky por ahí he tardado 30 en que me capte. Bueno, pero... Y bueno, póngale que por cosas distintas, pero a mí con Dostoyevsky me ha costado, entonces tampoco puedo... O sea, si es por eso no tendría que haber leído nada de él. No, está bien. Yo voy a intentar, le voy a dar a Changui un par de páginas más, pero es como que ya la primera impresión, uno se da cuenta en la forma de escribir. O sea, yo digo, me está sirviendo para decir, bueno, ¿quiénes son los grandes de verdad? Porque vos empezás a leer y te das cuenta en la manera de escribir, en la prosa, quién es grosso, realmente. Entonces vos decís... Lo que pasa es que, casi todos los escritores han tenido sus... Sí, bajas, sí, sí. Como cualquier cineasta o cualquier músico. Uh-huh. Y, o sea, empezar con ese texto y después de todo lo que usted leyó, no sé si lo aconsejaba. No, me parece que no. Tiene cosas muy lindas, Benedetti, pero no empiece por eso. No, he leído poemas, que está bien. Bueno, pero en todo caso, lea La Tregua, pruebe mejor con La Tregua, o con alguna otra de sus textos, o sea, más narrativos, antes que por ese. Bueno. La última vez. Bueno, hablando de temas que hizo todo el mundo. Bésame mucho. Igual, para mí es una de las mejores versiones. Porque tiene eso de... ¿De quién es originalmente? Ay, espere. No sé. Dígame si nos vamos. Y bueno, nos vamos pasado mañana. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como se fue esta noche la última vez. ¿Quiere que lo dejemos para el sábado que viene? Me parece que... Sé que es del año 40, pero usted sabe que no... No sé, no me alcanza a decir, aparte se... ¡A meter! Bueno, nos vamos, compañera. Bueno. Está Smith golpeándonos las puertas de la percepción. Está bien. Espéreme un segundo. Sí, la espero. La compositora mexicana Consuelo Velázquez, antes de su 24º cumpleaños... Y es del año, entonces, el bolero del año 40. Consuelo Velázquez. Sí. Así se llama. Sí, es una compositora mexicana. Mire usted. Uh-huh. Ahí está, me sacó la duda. Ahí está. Consuelo Velázquez es la autora de Bésame Mucho. Muy bien. Bueno, llegamos al fin de este primer programa de Haciendo Ficciones de esta habitando temporada. Habitando ficciones. ¿Yo qué dije? Haciendo ficciones. Bueno, nada, hacemos las habitadas. Teníamos que errar. Alguna vez iba a errar. Bueno, en este ciclo 2012. Bien, nos vamos para todos y nos encontramos el sábado que viene. El próximo sábado a las 14 horas. Pueden seguirnos a través de... Nada, todavía no está el blog. Ya va a estar, vayan probando. El blog se va a llamar Habitando Ficciones. Bien, nos encontramos el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. La verdad que nos pasamos re bien. Contentos de haber vuelto aquí a la Estación del Sur. Y esperamos quedarnos por un largo tiempo. ¿Sí? Bueno, lo dejamos con un temita de Cesárea. Muy bien. Hasta la próxima, amigos. Chau. Partida, solo podía separar. Me cresceu, levanta para me abraçar, levanta para me beijar, para acariciar mesmo face. Senta a servir para. Manda servir para transportar. caminho longe, separação e sofrimento. E amor, favor, foi partida, vou levar, vou te tornar trazer. Oi, madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entregando-se as lágrimas. Banca sofre nem chorar. Que sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, vão dor profundo. Senta, sirve pra levar. Mata, sirve pra transportar. Caminho longe, separação e sofrimento. Meu amor, favor, oi, partida, vou levar, vou te tornar trazer. Senta, sirve pra levar. Mata, sirve pra transportar. Caminho longe, separação e sofrimento. Meu amor, favor, vai partida. Vou levar, vou te tornar trazer. Thank you.